Bienvenidos a Los Mecha Brothers. Un atropelladísimo podcast donde cuatro papás palurdos unen fuerzas cada semana para platicar sus opiniones y experiencias chavorruquescas sobre el acontecer del mundo geek. Sir Mephisto, El Neto, Doctor Coloso, Kike Kabuto, Los Mecha Brothers están al aire. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Los Mecha Brothers. Ya estamos al aire y no está el Coloso, qué pedo. Lo saludo a Kike Kabuto. Lo saludo a Kike Kabuto como siempre y el Doctor Coloso pisteando como siempre, mira. Ya llegó el Doctor Coloso. Lo saludo a Kike Kabuto como cada semana. Ya estamos al aire. Muy contento porque estamos al aire con este intro improvisado. Espero les haya gustado y que se haya escuchado como pensamos y lo planeamos que queríamos que se escuchara. Pues nada, bienvenidos a la emisión 57 con este tema que tenemos de placeres 58, de placeres culposos. Iba a ser gustosos, placeres culposos y otras cosillas que han pasado en la semana. Entonces, como siempre, me acompaña mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de El Batallas que está comiendo no sé qué, con ustedes, el Doctor Coloso. Pues son zanahorias, no creo que cualquier cosa. Qué healthy, qué fit. No, era lo que estaba a la mano y estaba limpio. O sea, y con una cerveza al lado. Eso. Ah, sí, claro. Qué mar. Ahorita. Oigan, pues sean bienvenidos a otra emisión más de este gran programa atropelladísimo y despeinadísimo de pasada. Es en su emisión número 58. Como ya bien lo dijo mi carnalito, ¿verdad? Con los placeres culposos, ¿verdad? So, quédense con nosotros, ¿verdad? Si usted comparte con nosotros alguna de estas delicias caseras o no caseras, puede ser, ¿verdad? Y con nosotros también nos acompaña aquí este bello hermoso señor rubio, ¿verdad? De abundante cabellera, el genio de genios, ni más ni menos, el Neto. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que les guste este programa, porque nosotros vamos a decir algunas cosas que, digamos, no se dicen normalmente, al menos no en estos... No públicamente y con orgullo como lo haremos nosotros. Así es. Como nosotros nos vale madre si nos trolean, si nos tiran carro. Vale, Wilson. Nos han dicho cosas peores, Neto. Sí, y las he hecho peor. Entonces, muy agradecido porque están aquí con nosotros. Espero que nos escuchen o nos vean, ya sea en vivo o en el recalentado. Y también dando paso al señor Mephisto. ¿Qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes, los que no sé si tenemos gente en vivo viéndonos o no, pero seguramente siendo el recalentado, a una emisión más de los Mecha Brothers. Hoy vamos a hablar de cosas, y nosotros vamos a aceptar que nos gustan cosas que quizás a usted también le gustan y le da miedo admitirlo. Entonces, espero haga hermandad con nosotros, así como nos pueden gustar cosas que a usted no le gustan, quizás esta sea la situación inversa, ¿no? Entonces, pues bienvenidos y ojalá disfruten este programa. Excelente, excelente. Pues bueno, después de estas presentaciones, el equipo está completo, muy contentos. Ahora en ombligo de semana, pues vamos a darle. Déjenme compartir el stream como siempre. Entonces no sé si quieren esperen, traigo una sección nueva y creo que Coloso trae otra. Pero antes de esas secciones nuevas, no sé si traigan la nota funesta o le entramos directo a la sección nueva mientras comparto, no sé qué prefieran. Fíjate, pues, que para las sesiones deberíamos de poner sonidos característicos, o sea, digo, para, no sé, ahora, esta sección, y para, otra pendejada, sí. A ver, ahí te va. Entonces, esta sección es lo que ha pasado en la semana, que me la robé de otro podcast que ya no existe, pero ese podcast lo compré, entonces tengo todo el derecho de robármela. Bueno, no robármela, bueno, porque como ya compré ese podcast, saludos a toda la gente de Kazuma Bajo Cero. No puedes robar algo que ya es tuyo. Que ya pagué por él. Empieza el monopolio. Bueno, entonces, mientras comparto el stream, esta sección se llama El Meca del Mame. Esa sección nos va a decir como todo lo que ha sido el mame en la semana. Digo, haremos corte del último episodio por acá. Y pues se compartió un póster. Quisiera nomás mencionarla mientras comparto y ustedes me ayudan a debatirla. Se compartió un póster sobre la nueva película de Mario Bros. Que es una colaboración entre Nintendo y Illumination, que es este estudio de animación de Universal. Que es el responsable, exactamente, es el responsable de los Minions. Entonces solo se compartió un póster. Ya habíamos comentado aquí que iba a salir la voz de Chris Pratt y de Jack Black y no sé quién más. Entonces, pues está el mame a todo lo que da, porque mañana hay un Nintendo Direct, que esto es como una especie de anuncios que hace Nintendo cada cierto tiempo sobre, pues, los juegos que va a sacar y etcétera, etcétera. Entonces normalmente, pues, anuncia juegos, pero ahora van a anunciar algo de la película. Entonces, pues así está el mame. No sé si quieran comentarlo mientras hago el comparto el stream. No, pues lo único que llegué a ver es el meme ese que compartiste, güey, que le hicieron a mi hijo, ¿verdad? Y le quitaban como 3 kilos de petacas al Mario. Ya no. Su abultada es de rier, ya no es característico. No sé si por no querer ir sensibilidades o qué, ¿verdad? Pero pues promete bastante, promete un chorro porque, o sea, no lo veía venir. O sea, hasta ver el tráiler mañana ya tenemos todo el esperanzado. Tenemos que ver el tráiler del tráiler, ¿no? Ya ves que a veces ya te le anticipan tanto, ¿no? Y pues ya se llegó la fecha. Ya, o sea, cuando lo anunciamos aquí fue como en octubre del año pasado, se me hace. Y es ya está cumpliendo un año y ya por fin se llegó. Y pues no sé qué tengan más que decir ustedes al respecto. A mí me sacó de onda que hayan agarrado a Chris Pratt primero, porque pues a Mario siempre lo hemos escuchado con su voz súper italiana, y mamma mía, y mía Mario, y todo eso, y ahora no sé si este vato va a ser ese acento, o simplemente va a ser, pues, acento norteamericano, listo para darle, ¿no? Es que va a ser una pendejada como lo que hicieron con Detective Pikachu. Puede ser, no, puede no ser. No sé, Coloso, porque el póster sí se ve muy del mundo de Mario. No, pero sé. Ya ves, o sea, que en Detective Pikachu, o sea, hablaba como la voz de Ryan Reynolds, ¿no? Y ya, le vale madre que eso, ¿no? Y hace esos chistes de Ryan Reynolds. Era Deadpool con la voz con la cara de Pikachu. La verdad es que Nintendo, a raíz de muchas cosas, empezó a ser muy celoso con sus IPs. Muy celoso. Y sí vigila, cuida, revisa todo lo que hagan con su material. Más ahora. Sí se ha liberado algunas cosas, pero pues, por ejemplo, la película de Mario Bros. Anterior, o pues hay varias cosas ahí que a Nintendo no le gustaron que hicieron, entonces pues no las prestaban a muchas personas. Y ya con la apertura del, ¿cómo se llama esto? Del capitalismo y esas cosas, pues ya se han tenido que abrir un poco. Digo, ¿qué le dijeron? Préstatela, Santito, tú lo tienes, exacto, todo el tiempo. Exacto, entonces, güey, yo sí siento que sí va a ser una aventura bien en el mundo champiñón y que vamos a ver a todos los personajes. Y pues eso es lo que yo espero, la verdad. A mí me gustaría ver algo así. Más que ver humanos, y eso sí me gustaría tener una aventura dentro del mundo champiñón. Sí, yo creo que mientras tengas una nueva historia, pues, que se suenen como suenen los personajes, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad de cómo manejan eso. Ya... Si Mario va a brincar al mundo real como Sonic le hizo, o si se va a quedar en el Mushroom, o no sé, no, la verdad ni siquiera he visto el póster. Yo no sé si vaya a funcionar si Mario brinca al mundo real. No creo que funcione. Debe de estar en su mundo original, güey. Si no, va a ser un caos. Va a ser lo mismo que pasó con He-Man, güey, con la película de He-Man, güey. Trajeron Eternia acá a la Tierra y fue un desgarriate, güey. Oye, un saludo ahí a la gente del chat, que ya está el editor nocturno. Saludos al Gio. Dice buenas. Saludos a la presa de Dagger, del buen Dagger está aquí. Saludos, chamacos. Y nos dio el primer like el editor nocturno. Y Dagger te manda besos, Coloso. El bozarrón. Ah, es que los efectos, Gio. Eso de tener mezclador ayuda con los efectos. No los había usado y ya desempolvamos. La pubertad. El botón. El botón mágico. Míralo, ahora voy a estar jugando con ese. Ese botón, voy a estar jugando con ese pedo toda la noche. Y dice, te vas a quedar ciego, güey. Dice el editor nocturno: si se enteraron que un empleado de McDonald's filtró una captura de las futuras cajitas felices, sale el diseño de la cara de Mario. ¡Ah! ¡No lo vi! Entonces ya sabemos cómo se ve Mario. Ahorita lo voy a googlear. Pues data, la gente no le gustó, pero se quejan de todo, ya saben. Pues sí, la neta es que sí. Qué raro. ¿Es negro, no Mario o qué? No lo dudes. Vamos a buscar. Con eso de que les encanta andar cambiando las cosas. Ser negro no binario. O a lo mejor va a ser gringo, por eso metieron a Chris Pratt. Híjole. ¿O italoamericano? ¿Italoamericano? Van a poner a... ¿quién? No me acuerdo. A ver, ¿alguna película? ¡Ah, ya lo vi! Déjenme poner. Ponlo aquí en el... ¿En dónde? ¿En el stream lo puedes poner? Sí. Digamos. Ah, tapa el perro. Dame un segundo. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Tengan paciencia. Es que sí. ¿Qué pedo? ¿Por qué hicieron eso? Uy, me estás asustando. Ni en los 80 se atrevieron a tanto. Es ya, más, si no se parecía a Lu Albano, no sé, como dijo el Jester, güey, es no quiero nada. No, y que rapé. No encuentro, no encuentro. Aquí está el window capture. A ver. Aguántame. A ver si no la agrego. Tengo aquí el segundo ahí está, monitor. Ahí está, listo. Viendo. Ahí lo pueden Híjole. Ver. ¿Qué hicieron con mi ahí pobre está. Bebé? Mira lo que hicieron ahí con está. Mi pobre bebé. Ahí está la cara de Mario para que todos lo vean. Es lo que se filtró en las redes. Gracias al editor nocturno por la nota. Aquí está. Sí se ve raro, ¿no? Digo, no se ve tan mal, pero se ve raro. Es el ángulo. O sea, como que está brincando y la cámara está acá abajo. Sí. Exacto, además es un steal. Falta verlo en movimiento. Yo no me echaría a llorar por esto. Y lo que les digo, unas arruguitas. Y lo que les digo es de que Nintendo sí cuida mucho sus IPs. Entonces seguramente hicieron como 1000 versiones y esta es la que más les gustó, ¿no? Creo que fue más mame eso que dijo Coloso, que le quitaron algas al Mario Bros. Pero hey. Pues no sé, se ve, yo lo aceptaría. No tengo problemas con este Mario. Se ve muy detallado ahí el overall. Sí, el detalle de la pantalla. No se ve bien la resolución. Yo digo que le faltan algunas arruguitas, como quiera, pero... Bueno, pues ahí está. Primera nota del meca del mame. Oye, pues como no. Este no... ¿qué onda? Perdón, ¿no entra ahí lo de el tráiler? No creo si lo tocamos la semana pasada, el tráiler de Deadpool 3. Sí, sí lo platicamos. Sí, lo platicamos. Sí, hablamos de eso. Yo hice un rant. Me está fallando. Oye, pero como es nuestro podcast y podemos hablar de lo que nosotros queramos, ajá. Y usted está invitado. Ajá. Es Todd McFarlane. Increíble. Hoy salió genio. Y no lo vi, platícame. Bueno, anunció desde antier, andaba con la onda de que dije: es que tengo noticias de la nueva película de Spawn y la madre. Ajá. Trae con ese pinche mamada así como. 3 años, no más. Desde el 2018 ya va para 4 años con eso. Ah, ándale, mira, sí es cierto. Y que anunció que Jamie Foxx y la madre y todos. Uh-huh. Oye, pero anda con ese mame. Y dijo: voy a traer noticias. Y lo único que es el vato hace como que lo interceptaron en un pasillo. Y dijeron: ¿cuáles son las noticias? Ah, sí, es de que todo sigue en pie y para el próximo año. Y es como que. Fue que, todo. No hicieron es todo, nada. Esperamos unas carnitas. Es como que. ¿Y si, va a salir Jamie Foxx y Jeremy Renner? Sí, dijo, el vato dijo que sí, que se integraron nuevas personas, que está el escritor de la película de Joker, y no sé quién es, corrígeme, Josué, y es y otros otro roster, ¿verdad? Que parece ser, trae mucha galleta, él está dirigiendo, porque pues dice, yo, o sea, tengo más o menos el ángulo, la visión, no sé dónde, cómo contar mi historia. Pues yo sé lo que voy a hacer, ¿verdad? Sí, va a ser más enfocada en el terror. Y pues, a ver qué, o sea. Pues mira, Tom McFarlane estuvo muy, muy, sobre el ¿cómo se llama? Hubo una serie de anime casi, en el 97, 98, por allá, que uh-huh. Salió a la par con la película de live action con... Era Keith Davis, era la voz de Spawn, y le quedaba con madre. Y estaba Leguiziano, no me acuerdo el nombre, que era el... No, Johnny Leguiziano. Ese, Johnny Leguiziano. Luigi, va, güey. Lo hicieron el Luigi. lo hicieron el payaso, el bailero. El bailero. Y Michael J. White era Spawn. Esa película tengo sentimientos encontrados. Me gustaba un chingo de chiquillo, todavía la tengo. Y sí, Sí está padre, sí está padre. Pero la serie animada era para adultos y está muchísimo mejor. Es muy superior. Mucho mejor. Más superior al cómic. Pues es que Spawn es para adultos. Sí, y lo sacaron. Me acuerdo que la pasaban en MTV. Ya a las 12 de la noche, ya bien tarde. De hecho, está en HBO Max. Por si gustan checarlo, ¿verdad? No se van a perder. Es pura calidad. Ok. Y, o sea, los intros me encantaba porque salía Todd McFarlane. O sea, él hablando de que. Así, el episodio y tal, y no sé qué. Está chido. Pero una cosa es el productor ejecutivo y que te lleves a cargo el proyecto, y otra cosa es que lo dirijas. Ajá, claro. Ajá. Porque, por ejemplo, David Goyer tiene muy buenas ideas y aportaba muchas cosas para la trilogía de Dark Knight, para, aunque no les guste, para Man of Steel y así. Pero cuando lo pone detrás de la cámara, híjole, hace unas cosas un poco desastrosas como Ghost Rider 2. O Blade 3, ¿no? Blade Trinity. A mí sí me gustó, ¿verdad? Blade 3. Sí. Es más, ese va a ser un placer culposo. ¿Qué tienes en contra de Blade 3? O sea, entiendo por qué, pero a mí sí me gustó. Porque sí, el silencio y lo pasa una maromera así. Porque lo que pasa es que él viene de una secuela magistralmente dirigida por Memo del Toro. Sí. Que no supera nada, güey, y luego haces ese pinche bodre, güey, pues dejas de caer, dejaron de caer mucho la franquicia. Bueno, ahorita platicamos de eso entonces. Bueno, entonces. Pero sabes que ya le ganó, porque también La Roca, Dwayne Johnson, desde cuando estaba chingue chingue que tenía la Black Adam, y ya la va a sacar ya este mes. Y ahora este vato, pues va a ser el nuevo Rock, porque Dwayne Johnson, según recuerdo, desde 2017 estaba con Mami Mami con la película, hasta que ya, pues por fin. Ya la vamos a ver en un par de semanas. El 20, ¿no? Y es porque, porque también es él estaba metiendo mucho billete, güey, es productor de la chingada, pero era de los proyectos que iban a cancelar junto con Batichica, güey, si mal no recuerdo. No, era más rescatable que Batichica. Es que Batichica le hicieron como para... Es que originalmente era una película directa de HBO Max, como una película, como un episodio muy caro de la CW. No. Y no cuadraba con muchas cosas, y le salía más barato cancelar esa que la otra. Black Adam sí tuvo muchos cambios. De hecho, el segundo tráiler tenía muchísimo humor tipo Marvel, y en el último tráiler ya lo pusieron un poquito más serio. Y que sí hicieron varios ajustes hasta que más o menos tuvo una buena aceptación con pruebas de audiencia. Entonces, ya veremos si es cierto o no es cierto. Hablando de tráilers, ¿alguien más chico el segundo tráiler de la Black Panther 2? Sí fue tráiler completo. Ahí sacaron otro tráiler. A ver, vamos ya a... se ve, ya desataron, ya se ve Shuri con el traje de Black Panther. Al final, ya, ¿no? Sí, al final. Y sale. Sí, no, y deja todo, o sea. Ya vi. Es más, les voy a poner la imagen aquí. Se han estado agarrando mucho el mame ese de que agarran a Tenoch. Y es como que le mira los pechos a la mamada de T'Challa, sí. ¿Verdad? Y luego ya tienen de hija a la sirenita, güey. O sea, 16 años después de eso. Y sale. Sí, ese fue el que sacaron. Pues no vi el tráiler, pero ya vi la imagen y ya se las puse ahí para que la gente del chat lo pueda ver. Pues yo creo que esta película está muy difícil que salga mal. Por la onda de Chadwick Boseman o Boswick, ¿cómo se llama? Boseman. Chadwick Boseman. Pues hay mucho respeto por ahí. No sé si ya van a empezar que ya no esté o van a hacer algún cameo digital, no sé. Porque alcanzó a grabar cosas, porque de hecho su voz sale en What If, si es la voz de él. Entonces no sé si alcanzó a grabar algo aquí, no sabemos. Estaría chido que por lo menos le dieran como una especie de tributo. De alguna forma, estaría chido. Sí, lo van a hacer. Y pues no se ve mal esta chica con el traje. Aquí sí no lo siento como que a huevo, como muchas otras cosas que meten de que va a ser mujer porque inclusión y patriarcado, opresor. Y aquí siento como que naturalmente natural, ¿no? sí puede ser ella, es muy inteligente. Sería como Iron Man en mujer, ¿sabes? Sí, o sea, claro. Que es una ingeniera, le sabe. Entonces, pues como que para mí tiene sentido. Entonces, sí. Eso se ve orgánico, adelante. Yo lo veo complicado que esta sea una mala película. Vamos a ver qué onda. Obviamente se está reimaginando a Namor, que ya dijimos que le van a dar este origen mexicano de los aztecas y este rollo. Más como la tirada maya. Ándale. Le dicen Le dicen Kukulkán, ya sabes que exacto. Es lo mismo que te sacó. Ándale, ándale, exacto. Entonces, pues, Cucuclanero de los mayas, entonces, que te acuerdas de los aztecas. Sí. Entonces, pues la idea de que lo reimaginen de esta forma, para mí está bien. No me representa Tenoch Huerta, pero entiendo hacia dónde va y te digo, yo lo veo muy complicado que esta película salga mal. Porque dices que no te representa, si te pareces a él, güey. O sea, nos pues parecemos sí, a él, pero güey. Sus actitudes y lo que él hace no concuerdo con él. Oye, una pregunta, o sea, entonces el personaje, o sea, murió el actor, pero entonces el personaje, ¿no hay un Black Panther al principio? O... Es no lo que, sabemos. por eso es lo que digo, o sea, de alguna forma va a tener que morir o desaparecer, salir de escena. Y es lo que sí. Es lo que queremos saber cómo va a pasar eso. ¿Cómo? Ajá. Y es entre morbo y saber qué pasó. Pero te digo, esta película siento que es muy difícil que le vaya mal. Híjole. Y también sale en noviembre, ¿no? Sale en noviembre, creo. Sí, el 10 de noviembre. Ahí está. No sé. Yo siento que hubiera sido más fácil hacer un recasting del personaje. Te metes en broncas. Porque la idea era hacer un tributo a él también. Te metes en broncas porque... Esta película funcionó mucho con la no sé, me da miedo, hasta miedo decirlo, güey, con la comunidad afroamericana. Pero o sea, porque es muy buena película, la verdad. O sea, y es muy buena película, a mí me gustó mucho. Tiene muy bonito el mundo y la cultura todo, y todo, todo. Es de las, o sea, esa originalidad que tuvo Marvel en sus primeras fases. Ay, y ahí también me gusta, o sea, pero siento que el personaje debe ser más allá que la persona. O sea, no sé, no imaginaría de que si esto, o sea, se muriera Robert Pattinson y el siguiente de Batman ya no es Batman y alguien más es el Batman, o sea, pues... no sé, es como que... Y sí, tengo entendido de que en los cómics siempre alguien agarra el manto de alguien más, Dick Grayson, James sí. Gordon, muchos han sido Batman uh-huh. en los cómics y así, pero me hubiera gustado que a lo mejor... Pues preservar el personaje, pero bueno, a lo mejor la historia lo puede justificar de alguna forma, pero si lo mataron fuera de pantalla sí. Y nomás empiezan con un funeral o algo así, pues no sé qué tan tributo puede ser, pero como dices tú, pues o sea, ver el morbo y verle el interés y ver cómo está la película. ¿Ya sale pronto? ¿Sale el 10 que dijiste, Coloso? El 10 de diciembre, el 10 de noviembre. 10 de noviembre. Entonces tenemos Black Adam este mes y el próximo mes Black Panther 2. Dice Daggett, saludos al Daggett, dice que en los cómics Shuri se vuelve Black Panther. Entonces, pues bueno, ya hecho, ahí tenemos la justificación. Muy orgánico. Y dice que también va a salir Iron Heart. Entonces, que es otra cosa que también vi que he visto escenas de detrás de las cámaras. Están grabando con armaduras y todo. Entonces, eso me llama. Vamos a ver qué pasa. Va a estar buena. Van a meter a mucha gente, es lo que se me hace que va a estar complicado encajar todo el asunto, pero yo creo que sí va a haber ahí algo. Lo más seguro es que vaya a ser alguna especie de muerte natural, aunque se supone que con la flor morada esta sí. Los hacía súper chingones, pero yo creo que va a ir por algún lado así de ese tipo, de alguna muerte natural para que puedan hacerlo tranquilamente la transición del personaje, sí, la transición. Pero sí va, yo creo que va a estar mejor que Black Adam, o al menos esa es mi expectativa. Definitivamente. Yo de Black Adam estoy más emocionado por los personajes secundarios, por Doctor Fate y los van a desgraciar, ese es el problema, porque la película Hawkman. Es que es Justice Society, entonces quiero, me estoy interesado más por esos personajes que por el mismo Black Adam, la verdad. Pero es que la verdad, o sea, dices tú, chingada madre, o sea, ¿por qué castean a la Roca, güey, con Black Adam? Todos sabemos que siempre es un pinche villano, güey, y ahora lo quieren hacer bueno, güey. Pues porque él puso entonces, el dinero, cuando tú eres el que pones el dinero, pues tú puedes pero ser el que tú quieras, güey. Pero tú escoges tu personaje, güey, o sea, puede haber sido Billy Batson si quieres, güey, puede haber sido el mismo Shazam, güey, no sé, güey, con peluca, güey. Que vamos a ligar la nota con uno que lo mencionaron rápidamente, estuvieron promocionando, están de gira internacional promocionando la película y la primer sede fue aquí en la ciudad, fue en México, pero bueno, no aquí, fue en la Ciudad de México el día de ayer, donde estuvo todo el cast, bueno, el cast principal estuvo en la Ciudad de México en una alfombra roja. Y ahí estuvo Dwayne Johnson en la Ciudad de México y demás partes del reparto, dando autógrafos y cuanta cosa, promocionando. Y le pusieron un Dr. Simi, ¿verdad? Sí, ahí puse la foto, sí. Precisamente. Le regalaron un Simi. Ah, sí, está en el Un Simi Adam. Y pues no queda más que... pinche bonito. Sí, ya sé, no. Pues, pero, es vergas, pero es mame, güey, sí, sí. Es mame, o sea... Sí, es para mame. Es digno de la sección del meca del mame. Este, a huevo, güey, a huevo. Oye, este, pues no sé si traigan alguna otra nota de precisamente de la sección, ¿no? Si no, nada más para no. Decir, este, tereré, la semana perdieron los Pats, perdieron los Steelers y ganaron los Bengals. What the fuck? Sí, ya sé. What the fuck? Espero estés contento, Neto. Ganaron los Jets de Nueva York, los Jets de Nueva York, güey. O sea, pinche equipo tacatín, güey. Se nos dejó bien mal parados. Perdió mi Brady. Y mi Brady ahora se anda divorciando. Bueno, ahí exactamente. Ahí está la nota. Vamos a ver qué pasa. Esa era otra nota ahí del mame, que ahí lo traen, pobre vato. Se retira para pasar tiempo con su familia y lo único que hace es jugar más. Pues bueno, no voy a decir. Güey, es que si tú tuvieras la edad de Brady. Creo que tienes la edad de Brady. Sí, de hecho tiene la edad. ¿Tienes 43? ¿Tienes 43? 44. ¿Eh? 4-4. Ah, 4-4. Bueno, ok. Imagínate que a esta edad todavía pudieras jugar profesionalmente y ganar lo que gana él. Y que el año pasado hayas ganado el Super Bowl. ¿Seguirías, o sea, jugando? ¿Seguirías sí, jugando o no? ¿Seguirías jugando o no? No, no, o sea, lo has... Preferiría retirarme. Sí. Yo preferiría retirarme. Dignamente. Puedes irte a ser coach. Contratos con la Nike. Ya tiene un contrato. Ya tiene un contrato con la. No me acuerdo, con la Fox o con la. La otra de, sí, de televisión. Sí, ya lo tiene, ya está firmado. Ya nomás en cuanto se retire, ya. Y aparte entonces, tiene su línea de suplementos deportivos, o sea, y su línea de ropa. Y... Es que sería mejor como que retirarse con dignidad, güey. Porque, bueno. O sea, te imaginas en la que, ay, sales y, la pinche pata, güey. O sea, una madre así, güey. O sea, lo que le pasó a Michael Jordan, güey. O sea, se fue y regresó al béisbol, otra vez al básquet y pues no. O sea, pudo haber terminado en la cima de su carrera y pues no. Bueno. Pues, no. Sí terminó, ¿cómo, no? ¿Cómo dicen los gringos? Agree to disagree, ¿o cómo es? Agree to disagree. Bueno, ok. No estoy de acuerdo, pero bueno. Oigan, yo si no hay nada más que agregar al tema deportístico, quisiera agregarme una sección que quiero bautizarla como el refri de Jeffrey. ¡Acha! ¿El qué? el refri de Jeffrey. A ver, déjame ver. Porque el refri de Jeffrey. ¿Así? es más que nada como que una sección de hate, tirando hate, porque, o sea, he estado siguiendo esta serie. Yo creo más a fuerza de voluntad, güey. O sea, porque pues ya tenemos más de 10 años siguiéndola, güey. Que se llama The Walking Dead, güey. Y hizo su deshonroso regreso ahora este domingo pasado, güey. ¿Cómo se llama la serie para ponerte una bonita imagen? The Walking Dead. The Walking Dead. Ah, no, claroso. The Boring Shit, le digo yo. The Boring Shit. Sí. La telenovela con zombies. Sí, haz de cuenta, una telenovela con zombies y ya ni, o sea, ya ni porque tiene a Jeffrey Dean Morgan, güey, el comediante, güey, o sea, la levanta, güey, ni siquiera él ya la levanta, güey, a este punto, güey, todos los personajes están volteados, la trama por sin ningún lado, puros blablazos se arman, zombies ahí muy leves, o sea, y no, más tema político y tú, empieza en ningún lado y termina en ningún lado. Y no, o sea, he tratado de dejarla, abandonarla mucho tiempo, güey, pero sale otro y, bueno, vamos a verla. A ver, ojalá traigan algo bueno, ¿no? O sea, esta semana. Esta serie he visto, si acaso, 6, no más de 10 capítulos surtidos de todas las temporadas, no sé ni siquiera qué capítulo sea cada uno. Y no se me figura otra cosa que la película de Titanic, donde... usan el nombre para darle publicidad y la historia no tiene ni madres de contenido. Entonces, no sé, no me dan ganas de verla, güey. Es así de plano, ni la curiosidad. Fíjate que todavía la de Titanic, o sea, te preocupas por los personajes y la controversia de que Jack pudo haber sido también estado rescatado con Rose. Y aquí ya no hay nada que te preocupe, güey. Aunque no lo creas. Son los vestuarios, güey. Ahí sí. Esos vestuarios que sacaron en la película, pero de ahí en fuera no, nada, nada, nada, no. En serio, no nada, sé, yo considero Titanic una obra maestra, güey, en cinematografía, en efectos especiales, en los primeros efectos de CGI de agua, en el mar. Y tiene a Billy Zane, tiene a Billy Zane. La destrucción del Titanic, o sea, obviamente le metieron tu dramatización y lo que tú quieras, para mí se me hace una excelente película, se me hace muy, muy bien hecha y se merecía todos los Oscars que se ganó. Pero la historia no tiene nada. Placer culposo. O sea, no, si es una película objetivamente buena, no la considero placer culposo. O sea, puede ser que no te guste, pero está bien hecha. O sea, sí, entendí. Al igual que a mucha gente no le gustó Iron Man 3, güey, a mí me encanta esa película, güey, pero, o sea, me refiero a que bien pudieron haber usado un extinto camión del Ruta 100 de la Ciudad de México como escenario para montar la historia del Titanic, güey. O sea, Mamaste. O sea, aquí aplica réplica, un. La mitad de la réplica que no, pusieron. ¿Pero dónde está? En tengo los cabos y la chingada. No, un camión. Te va. Un camión de ruta o un choque. No lo encuentro, crucero, güey, no lo encuentro. A ver. Fíjate que me atrevo a decir que vi a Titanic dos veces en el cine, güey. Y las dos veces me dio un chingo de frío, güey. O sea, como que te metes en el personaje, güey. También porque me estaba chingando la pinche cocota, ¿verdad, güey? Pero tenía un chingo de ganas de ir al baño. Y quiero aclarar, todo el mundo dice de que sí cabía este vato en el pedazo de madera ahí con Kate Winslet, con Rose. Güey, sí se quiso subir, pero cuando se subió se empezaron a hundir, güey. Entonces por eso el güey se bajó. Hay un principio que se llama principio de flotación, güey. Mira, o sea, estoy de acuerdo que pudieron haber tomado turnos, ¿verdad? Pero Leonardo DiCaprio y la chava ya tenía 26 años, dije, no, chingo. No sé. Sí, pero la primicia del triage es que el más joven tiene la mano, ventaja. Tiene la ventaja. Ahí eran niñas y mujeres primero, entonces sí, era mujer. Pero nada. Pero bueno, The Walking Dead. Pero bueno, a ver. Es similar, güey. A ver, Coloso. No, pues es que odio la serie. Y, o sea, ya se está volviendo una prueba de resistencia fuera de algo que esté disfrutando. Es Y fuera de eso, pues es mi aportación al refri Jeffrey. Va directo para Larry el congelador. Ok. A mí me gustó mucho la serie hasta que salió Negan. Y toda la temporada que estuvo él, cuando se acabó eso que dio bastonazos al que le tocaba, sí. y que empezó, yo estaba todo el viendo videos de teoría de a quién había matado y a quién no, y así, y yo dije, o mató a este o mató al otro, y pues pum, mató a dos y le atiné. Atinaste que Abraham, güey, o sea, yo no le había atinado que Abraham, güey. Sí, y ya ves que hasta en los videos de teoristas de que no, la cámara está aquí, pero está acá, y el que está viendo dice algo como que se mueve a la izquierda, bla, bla, total. Pero se acaba la siguiente temporada, entiendo de que haya perdonado la vida Rick a Negan al final, pero después de que todos empiezan a confabular en contra de Rick por pendejada y media, dije, no, esto ya, qué hueva. Y ya, porque esa temporada la vi bien a fuerzas. Que se muere el hijo de Rick y así. Sí. Y dije, no, ya. Ahí nos vemos. Basta, y si Freezer. Escucha de que se puso con madre, pues regreso, pero no. Intenté ver Fear the Walking Dead y me gustó la primera temporada. Y después ya tampoco ya no me gustó. Y dije, ya, me retiro de este universo. Qué bueno. No, ¿por qué te haces esto, Coloso? No quería que le dedicaras tanto tiempo, pero entonces, esta es una anti-recomendación, entonces. No lo vea. Sí, es una anti-recomendación, no lo vea. Yo lo voy a ver por usted, yo voy a sufrir por ustedes. Aquí está mi manita, mi destapador de zombie. Es lo que siempre me ayuda para abrir mis sodas. Oye, esa soda está muy clarita y muy espumosa, Bebidas refrescantes, espumosas. Son bebidas de cebada, muy bien. Bueno, ahí está la anti-recomendación del Dr. Coloso para esta semana. Hazme un favor y no vea The Boring Shed. Entonces, rápidamente, la semana, ¿qué vimos? Vimos, oye, The House of Dragon, déjame te pongo una bonita imagen. Qué buen episodio estuvo The House of Dragon, episodio, ¿qué? ¿Vamos? ¿En el 7? 7. Episodadazo. Sí, excelentísimo. Qué buen episodio estuvo. Sí. Empezó el muy aburrido. Detalle, a ver, dinos, Neto, platícanos. El único detalle es que no es el último capítulo de la temporada, güey. O sea, se va a poner mejor. Eso espero, güey. O sea, si no, la verdad es que pues va a ir cayendo, pero el capítulo estuvo fregoncísimo. Ya por fin se le hizo a Reinera, logró coser sus habas con su tío. Sí, hombre. Pues sí. Había un meme, ¿no? Que decían, la Reinera preparándose para consolar al tío, ¿no? Y ponerse una negligé y la chingada. Sí, lo vi ese también, pero no, estuvo muy bien. El funeral, híjole, tuvo sus contrastes del sentimiento de dolor de la familia. Sí. Híjole, no logré identificar muy bien a este güey, a Damon. ¿Cuál era su sentir, güey? Se la estaba curando el vato, se la estaba curando, ¿tú crees? Se la cura por lo que dice el otro cuate, o sea, de que la sangre y que no sé qué. Pero si te fijas, él sí, a diferencia de las otras parejas que tuvo en el resto de la serie, en los anteriores episodios, la mirada y la forma en que se dirigía a esta chava, como que ahí sí le llegó, como que ahí sí le despertó un sentimiento de a lo mejor pequeñito de amor, güey. Uh-huh. Y sí le dolió al güey, o sea, porque también hasta cuidaba a sus hijas y sí. Decía, o sea, sí le pegó, o sea, pero como comentaba él, o sea, tú no puedes mostrar tus sentimientos ante la raza, con tus súbditos tienes que ser implacable, pero con el reino tienes que ser tranquilón acá. Sí. Entonces, ese punto estuvo con madre en esa parte. El accidente de los hijos primos estuvo con madre. Yo sí pensé que lo iban a matar, güey. Yo pensé que alguien iba a morir ahí. Dije, son unos huercos enojados, tienen armas, no hay quien supervise. O sea, curiosamente no había ni un pinche guardia. ¿Estaban saliendo de la mazmorra de los dragones? ¿O dónde estaban? Sí. Entonces, o sea, güey, ese lugar lo tienen que tener cuidado y no había nadie casualmente. Dije, estos güeyes se van a madrear, no hay quien los vigile, están enojados, traen armas, alguien va a morir aquí. Y no pensé, o sea, dije, va a morir el más chiquito o las niñas. Sí. Dije, esto está mal. Sí, no, estuvo con madre. ¿Y cómo resolvieron el tema? Bueno, ahí si me permites, hubo un es que bueno, te brincaste algunas partes, pero hubo un enfrentamiento, es lo que a mí me gusta decir como el confrontamiento cara a cara, que normalmente las personas por modales o por diplomacia o por, llámalo por educación, no sé cómo decirlo, evitamos tener ese confrontamiento cara a cara, pero cuando llega a ver en la vida o en película, ese tipo de enfrentamientos ya de que, ya, güey, ya. Estaba súper disfrutándolo, así como que, oh, ahora se van a agarrar chingadas y se van a decir sus verdades. Fue un momento para mí placentero. Sí, justamente. Sí, ahí estuvo con madre, güey. Muy tenso, güey. Muy tenso. Y como dice Kike, es una confrontación que no se puede hacer por la diplomacia, por la etiqueta, por el título, por el lugar, por la gente, por la familia, por todas las tensiones, por todas las verdades de que esta era papá, era mamá de bastardos, pero era es la heredera al la trono. Hija del y rey. La madre, es la hija del rey y heredera al trono todavía. Y la otra pues era su amiga y quisieron hacer las paces, pero esta está ardida porque sabe que tiene que haber una guerra contra su hijo, etcétera. Y no puede hacer nada por todos los títulos y la diplomacia que estaba mencionando, y saca ahí por la pasión y el amor a su hijo sus colores verdaderos, y que se empezaba por ahí a matar, y dice, pum, te gané en el juego de tronos, te gané, sí. Todos te están viendo tus intenciones, aunque ya tenía las mismas intenciones quizás, no las tenía, ya. Aunque, no, pero Rhaenyra ya desde que se fue del castillo, ajá, y sí, que se fue a su lugar, era como que pintó su raya y aquí hay un conflicto. Intentó y se hacer las paces en el episodio anterior. Sí. O sea, sí, lo intentó, sí, y como no jaló, pues bueno, ahí te ves. Y entonces ella, pero es que también ella se pone en una situación muy difícil para que se pueda ver un reconciliamiento a cómo está ensuciando su imagen y tener hijos pues con otros vatos y así. Bueno, ya contestaron nuestra pregunta de la la semana pasada. Sí lo intentaron, pero pues no supo disparar, sí, el vato, al parecer. Este, no, como que no hubo. No paraguas. Sí. Pero ya, pues, el vato se puede imaginar así a lo que quieran, ¿no? Henry Cavill, güey, o cualquier otro vato, güey. O sea, no, o sea, pues, dan a entender que sí lo intentó. Que sí se imaginó a alguien y no le salió. Y no furunció. Y, ay, güey, se me fue el pedo lo que iba a decir. Ya con esta confrontación también sacó su como que dice, ya abrazo el conflicto, me alío con mi tío. Sí. Y mato a mi esposo. Ah, eso estuvo cabrón. Pero, ¿no? Bien cabrón, güey, porque y aparte la forma en que lo cuentan es muy, no sé si es la palabra, muy cinematográfico, porque lo van platicando, sí, y de repente va sucediendo, güey. Sí, con flash forward, flashbacks, y ahí te dice de que Rhaenyra ya está dispuesta a todo por el trono, el título, la familia y la madre, porque matar a este vato es algo necesario para que sobreviva el reino y mi casa. Pero, y está consciente de lo que ella conlleva, porque la familia de este vato acaba de perder a la hija y ahora iba a perder al vato también. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Pero sí, ya fue todo despiadado. Y el final tiene jiribilla, güey. ¿Cómo? El final tiene jiribilla, tiene un giro de tuerca, sí, ahí, sí. Como que ¡ah, la madre! No se muere, o sea, no, exacto, lo matan. Exacto, exacto. Fingen la muerte del vato y estos se llevan dinero para sobrevivir y la chingada. Este se va con su amante. Sí. Y lo único que hace es cortarse el cabello para que no lo reconozca. El cabello para que no se vea que es un Targaryen, ¿no? o de ese linaje. Valerion, ¿no? Valerion en este caso. Pero sí, los hace ver como que, no son tan ojete, ¿no? Los güeyes, o sea, como que, porque, o sea, en realidad se llevan muy bien ellos. Lo que pasa es que con la última plática que tuvieron ellos dos, güey, después del accidente que hubo, accidente con lo del el ojo del sobrino y la chingada. Sí. Como que ella también, o sea, no. Digo, no soy gacha, güey. O sea, no tengo esas. No soy así, pero tengo que simular serlo. Sí. Y era su deber hacer. Lo que está haciendo, todo lo ha hecho por su deber. Por las reglas torcidas que ella tiene que acomodarse para producir herederos, para casarse con quien le digan que se tiene que casar y cómo defender el honor de su. Sí. O sea, ella está jugando con las reglas que le dieron y no tiene opción más que hacer eso. Sí. Y. Oye, y qué chingón, me encantó como el morrillo eso que no tenía un dragón, que le dieron un puerco así. Se lo agandalló, pinche morro. Se ganó el dragón más chingón del reino. Hey. El más viejo, el más grande, el más fregón, y lo aplacó en dos, tres patadas y dijo, un ojo vale 1,000 dragones, está bien. Estuvo bien el cambio, dijo, ¿no? Sí, exacto. El precio estuvo... Pues bajito, estuvo muy bueno. Oye, pero pagado. ya vimos el tráiler, güey. O sea, y lo que pasó es lo que no te gusta, Neto. Otro brincote en el tiempo, güey. O sea, y van a recastear los actores otra vez, güey. Ya no son, ya vamos a ser los huerquillos. Ya sale un vato tuerte, la chingada. Se ve bien mal. O sea, ya pasó el tiempo. Oye, ¿sabemos cuántos episodios va a tener esta madre? 10. O sea, 10 que nos quedan temporada 3. Y ya renovaron para la segunda temporada. A huevo. Hijo. A huevo. Y los caminantes blancos, ni sus luces, ¿sabes? Pues, creo que eso no importa. No los necesitamos, exacto, no los necesitamos ahorita todavía. Sí, no, primero hay que cerrar todo esto. Yo creo que esto va a desencadenar en el, ¿cómo se llama? El Rey Loco. En ese güey. Pero faltan 200 años. Pues sí, para eso, pero, sí. Pero yo siento que esto va para allá. Porque el matrimonio entre Rhaenyra y Daemon... Pues es de las cosas que hablaban después, ¿no? En la serie, de que estos güeyes estaban locos, se casaban entre ellos y la madre. Sí. Eso sí. Oye, Daenerys era sobrina de un Aegon, ¿no? También. ¿Es de este vato? Era hija del Rey Loco, de hecho. No, pero hija del Rey Loco. No, sí, pero después salió que era sobrina de no, perdón, ese era Jon Snow. Era pariente de un Targaryen. Para variar, todos. Se me cruzaron los cables. Bueno, entonces, ¿cómo ven, señores? Está buena, ¿no? La serie. Se recomienda ampliamente. Sí, se recomienda ampliamente. Está muy buena. Hicieron un muy buen trabajo en construir una tensión en episodios que consideramos innecesarios, pero ya viendo el contexto de toda la historia, sí fueron muy necesarios. Sí. Ustedes tuvieron problemas para ver las escenas nocturnas, porque vi de repente ahí mucho... Muy oscuro. Sí. El muy pedo muy es que oscuro. Lo vi de día, entonces sí batallé un montón. Tuve que cambiar a tres monitores diferentes a ver cuál se veía mejor, güey, porque sí estuvo muy oscuro. Fíjate que la recomendación que le podemos dar aquí en los Macabrones es esa. Es véala de noche con todas las luces apagadas y así, la mala tele prendida, y aún así vas a batallar para verla, güey. Está peor que una película de Tim Burton. Tengo una duda que les iba a hacer precisamente de esas escenas. Cuando el Damon le estaba poniendo, el morro que andaba buscando el dragón, ¿los cachó o no los cachó? O sea, entendí como que los cachó y por eso se fue corriendo por el otro lado, o nomás se fue corriendo hacia el dragón. No, él desde que salió del castillo, desde que iba bajando las escaleras, iba con la idea del ruido que escuchaba. Okay. Es que en la edición parece que están tomando aquí cuando están ahí poniéndole y después cortan al niño que va corriendo y parece que pasó por ahí, pero no, le estaba en otra dije, parte. ¿Dónde habré visto eso antes? Pero bueno, ok. No, y ahí el batillo, o sea, agarró la actitud de que dragón caído, dragón perdido. Sí, su madre, güey. Se lo embolsó. Sí, sí. Se lo embolsó. Y se amarró los pantalones, güey. Salió ganón. Sí. Bueno, entonces esta sí es una súper recomendación, el Recomendorama, la sección donde recomendamos otra sección que me robo. House of Dragon, véala, está todos los domingos en HBO. Es el estreno, los domingos en la noche. Véalo, está bien bueno, está muy bueno. La telenovela. La telenovela. Por cierto, saludos ahí a Watan, que está un ratillo ahí en el chat, nuestro diseñador gráfico. Dice Shuri canta bien la del apagón. Saludos a Luguillo, que estuvo un rato, y saludos a Marisela Goitia, que nos está saludando. Saludos. Señora, su hijo está diciendo maldiciones. No digas pinches mentiras. Muy bien, palomita check a House of Dragon. Y esta semana salió el episodio 5 de Andor. A ver, ¿qué nos pueden platicar de esta serie mientras pongo una bonita imagen? Oye, yo me puse no he visto el quinto episodio, pero estaba viendo la serie El Charolastra. Me gusta, me ha gustado bastante. Es muchísimo, muy superior a Obi-Wan Kenobi, güey. O sea, algo que aportar, güey. La música, ¿superior? Güey. La música. A ver, ¿superior? Sí, mucho, muy superior, güey. Y me encanta el soundtrack de Cassian Andor. Le dieron así el tema dramático con el tono específico para ponerte en sintonía con lo que la serie te quiere transmitir, güey. O sea, me encanta, güey. Está muy bien la serie, güey. Y fíjate, sí. A mí me encanta que empieza, ya es que te puedes brincar el intro, pero te brincas el intro de Star Wars y empieza con el espacio y las letras de Andor se toman su tiempo para salir, o sea, no lo consideran parte del intro, y eso para mí se me hace que es bien importante que este vato va, pues ya sabemos, va a ser parte de Rogue One, del Suicide Squad, de la rebelión, pero sí, la música poderosísima, unos diálogos bien inteligentes. Me gustó mucho de que a la misión a la que va se están tomando su tiempo para desarrollar los personajes, para platicar, para decir, conocer poquito de alguien sin escupirte o vomitarte hacia un texto explicándote todo, la famosa exposición, motivos y la chingada. Se me hace una... yo creo que es la mejor serie que Star Wars ha producido hasta el momento. ¡Ah, cálmate! No, no te precipites. Econo se estaba ahogando ahí con la cerveza. Bueno, ¿serie live action? Sí, live action. Okay. Serie live action. Okay. O sea, es un vato que nomás estuvo en una película. No tiene un Baby Yoda. No tiene una armadura chingona. Okay. Está sobreviviendo solo por quién es y los personajes que le estás poniendo alrededor. Y es un don nadie. O sea, no dependes de un nombre. Y no tiene poderes. Era Rogue One. No tiene la fuerza. No es particular. O sea, es habilidoso. Se me hace que tiene más mérito que otros vatos que ya tenían las cosas más fácil. Con Mandalorian está con madre. Amo Mandalorian. Y partes de Boba Fett. Algunas escenas de Obi-Wan. Pero me ha encantado todo de aquí, güey. Todo. Okay. Yo creo que ha estado muy bien armado. Porque toda la secuencia de historia que han puesto. O sea, no es aburrida. Se entrelazan perfectamente las situaciones. Como comentas, es una persona que no tiene nada especial, simplemente ha sobrevivido como, ahora sí que como Dios le dio a entender. Sí, como ha podido. Ajá. Pero tiene una gran ventaja, aprende muy rápido el vato, o sea, es muy bueno, listo. Es muy inteligente, o sea, esa inteligencia innata, o sea, que los otros que llevan planeando meses la pinche misión, este llega a ver, espérate, o sea, ¿cómo no sabes pilotar una pinche nave? Porque eso también lo agarró, güey, ¿sabes manejar? Sí, sí sé manejar, a ver. Y vamos, que eso lo fue adquiriendo, fue agarrando callo y colmillo conforme los tropiezos que ha tenido en su vida. Literalmente en la calle, güey. Porque de repente, tú tienes que ir aquí porque tú eres... Bueno, no, tú no has visto el último episodio, Coloso, pero pues no es spoiler. De que, tú debes ir a este lado porque tú eres sordo. Y tú debes hacer esto porque es así. Oye, este vato que, pues él es diestro, pero prefiere la izquierda y la chingada. Entonces, ese güey, por observar, siempre está estudiando el escenario y las personas y todo eso. Entonces, es un ladrón, güey. No sé. Me gusta toda la trama, toda la historia que han desenvuelto, güey, porque, o sea... nosotros que somos fans de Hueso Colorado, Star Wars, de toda la vida, güey, ya da más contexto a todo este vasto universo que se puede dar, güey. No deja de ser un western, no deja de aportar la historia del bien contra el mal, pero ahora lo profundizan y le dan una madurez increíble, güey, porque, o sea, te meten en contexto este vato cuadrado necio, güey, que dice, o sea, el superior le dice, oye, déjalo en paz, o sea, fueron dos güeyes que no, ya no investigues, déjalo así, o sea, nos van a estar dejar en mal si investigas más. Y el vato, necio, ¿no? Esa historia diciendo, siento que no va para nada, pero dale. No va para nada, pero, o sea, ahorita desató una mecha, güey, y fue el detonante para que Cassian Andor, o sea, el vato, como lo que bien dices, Neto, o sea, es demasiado inteligente, y el vato dijo, a chingar a su madre, güey, ya moverme de aquí, güey, porque de aquí no soy, güey. Si ya hice esta cagazón, güey, ya me voy a empezar a mover. El vato solo estaba preguntando por su hermana, güey. Y se metió en un lugar equivocado. Y luego los vatos equivocados se cagó y se fue al garete, güey. O sea, empezaron bien. Por una situación sin contexto, sin fundamento aún, güey. Y lo va a llevar a otra situación donde él no quería estar, güey. Pero simplemente se puede desenvolver bien, güey. O sea, ¿qué es esto, güey? O sea, son los inicios de la rebelión, güey. Y pinta con madre, güey. O sea, pinta, me está gustando bastante. Si es una serie que solamente tiene una temporada, perfecto, güey. Porque sí, algo que tiene el Mandaloriano, güey. O sea, que nos gusta mucho el Mandaloriano. Fácilmente lo pueden echar a perder, güey. Fácilmente, güey. De hecho, si empiezan a abusar mucho de Skywalker, pueden caer en eso. Sí, porque no nos interesa eso ahorita. O sea, con toques está bien, pero ya estamos hasta la madre los Skywalker. Oye, sí, ya sabemos la historia de ellos. De Andor, no digo que esté mal. A mí sí me tomó los primeros tres episodios en encontrarle el gusto. Yo sí batallé un poquito. Pero tengo miedo de que la película termine. Que la serie termine mal. Porque ahorita está en un modo de increchendo, dicen algunos. O sea, va mejorando. Y ya estamos en el. De hecho, yo pensé que ya hoy iban a hacer el ataque. Y pues no. Entonces, ya estamos en el punto en que sea el ataque. Y espero que ese pinche ataque sea la mamada. Perdón por mi francés, pero tiene que ser un super asalto, un super... Algo tiene que ser, obviamente, algo va a salir mal. No sé, espero cosas increíbles porque es lo que han estado como que planteando, vendiéndome de que sí, no, tranquilo. Tienes que conocer a los personajes, te dan el tiempo de encariñarte con ellos, de que... Pues que al principio es como que son unos rebeldes más X, ¿no? Pero hay algo que no sabemos de la chava, o sea... Hay cosas que no nos han revelado y supongo que es porque van a tener algún peso más adelante en la historia. Entonces, la verdad, yo espero demasiado del siguiente episodio. Y sí me gusta la música, y sí siento que están actuando bien. O sea, todo lo que ustedes ya dijeron, sí se los compro. Pero, güey, es Star Wars. Entonces, necesito ver blasters, necesito ver troopers siendo destruidos, necesito eso. Entonces, no, o sea, yo es lo que yo quiero... Es lo que no quiero ver de Star Wars. O sea, literal me gustó que este equipo de seguridad privada, güey, se metió a, literal, a Tepito, güey. Y, o sea, y les dieron toda su pinche madre a los güeyes, güey. ¿Qué pasó en el tercer episodio, güey? Sí, sí, estuvo padre eso. O sea, estuvo con madre, güey. O sea, y no hubo necesidad de fan... ¿cómo le llaman? Fanface. Digo, ay, güey. De eso. Fan service, güey. O sea, no hubo Stormtroopers, no hubo... Es una historia nueva, es una historia dentro del universo Star Wars. No necesito ver láser sables. Quiero, platícame esa esencia, ese espíritu de Star Wars, lo que nos hizo enamorarnos de él, güey. Una buena historia, güey. Un vato cuadrado, necio, la chingada, güey. Un vato que se está escapando, Y pum, da inicio a la rebelión, güey. Está con madre, güey. Y la historia del vato cuadrado, como que, güey, no me interesa que se vaya a vivir con su mamá. Está de más. Pinche chundia, güey. Pinche chundia, güey. Eso, híjole, tiene sentido, güey. Está cabrón, güey. A mí me encantó eso, güey. De hecho, dos está cosas comiendo que me cereal y está peleando con su mamá, güey. Es que, güey, fíjate, primero, cinematográficamente hablando, el güey llega a un lugar súper alto y agarra el elevador y va abajo. O sea, moralmente va de caída. Y llega al lugar donde dice alguien que me rescate y va con su mami a que lo rescate. Para que, o sea, porque no tiene a dónde ir y nadie lo va a aceptar. Pues hablé con tu tío, a ver si te hace paro y la chinga. Y ese güey se siente humillado. Es peor que lo hayan corrido de regresar a casa de su mamá. Es como, no sé, cuando aquí en Estados Unidos alguien lo corren de su trabajo o pierde el empleo, se regresa con sus papás a vivir al sótano. O sea, eso es algo que el güey está en su declive y él está todavía caliente y dice, tengo que hacer algo para arreglarlo. Y él va a hacer algo y ya quiero ver qué es lo que está haciendo. Pues sí, guardó la información del Cassian, ¿no? De la foto, sí, y lo está odiando cada minuto. Si te fijas, la mamá... Tiene cierto conocimiento o cierta experiencia también militar, porque hasta donde entiendo es una imagen de su mamá, güey. Digo, todos somos reflejo de nuestros padres hasta cierto punto, ¿no? Pero el vato llega con ella y si te fijas cómo le habla y cómo esto... Se conocen también que son igualitos, o sea, como que la señora también tiene algo que ver, a lo mejor ya retirada, qué sé yo. Parece mamá mexicana, güey. Sí, sí. Cariñosita. Que algo van a hacer, o sea, estoy consciente de que el vato este está planeando algo, güey. No lo expulsaron de la milicia. No sé por qué se fue, a lo mejor se tomó unos días, qué sé yo, pero el vato va a regresar. Sí lo corrieron, lo corrieron a todos. No los corrieron, los denigraron, no sé dónde chingados los mandaron, pero no los expulsaron de la milicia, hasta donde yo recuerdo. Y la señora esta, que a lo mejor el coloso le voy a spoilear, pero la otra morra que también anda metiendo sus narices, ah, sí, o sea, ya, ese va a ser el punto donde va a llegar a tratar de detenerlos, o sea, ahí es, sí, eso es lo que les va a salir mal, no cuentan con esas. Además de que esa de los trajes grises o blancos, no sé, ajá, se va a encontrar con el vato este cuadradillo y van a ser amiguis. Bueno, sí, pues ahí está algo, nuestra algo predicción. Por ahí iba a dar. Bueno, sí, entonces, pero el error o lo que va a salir mal en la misión, porque pinta para una misión planeada bien bonita que ni siquiera se van a dar cuenta hasta que llegan estos vatos y llegan aquí, se están haciendo de chivo los tamales. Ahora, y ella va a ser todo puede salir mal y cualquiera puede morir, bueno, excepto Andor, ¿verdad? Pero ese muere después. Pero, o sea, ya me importa. Si muere cualquiera de los que van a morir, me va a doler, porque ya conozco a los personajes. Sí. El chavillo, ya no son don nadie. Exacto. El chavillo tiene bien metido en la idea de... Y siento que ese vato va a usar la fuerza. ¿Tú crees? Sí. Ahí no debe haber nadie. Siento que algo... Pero no la fuerza como los Jedi, sino como el Donnie Yen. Yen en teoría sí tenía. Pero ciertos... bueno, no sé, yo siento que ese va a tener poderes. Pero bueno. Entonces... También quiero ver el espectáculo que vienen cantando del ojo, del espacio, sí, porque dijo que es bien bonito desde aquí, pero un caos arriba. Quiero ver las dos partes. Exacto, vamos a ver cómo nos ponen a ver, eso. A ver si lo pasan, que a lo mejor. Lo van a pasar. Espero. Bueno, pues entonces en el episodio de esta semana, pues episodio 5. Síganos la siguiente semana para ver cómo se está poniendo la historia. ¿De este sabemos cuántos episodios son? Van a ser como 13, güey. Ah, entonces vamos como a la mitad apenas. Idea. Órale. Entonces sí está larga. Entonces va a estar bueno este asunto. Bueno, pues entonces en Disney Plus, platocínanos Disney Plus, está la serie de Andor con tu amigo, ¿cómo se llama este compa? Es Diego Luna. Diego Luna. Oye. Ajá. Y lo ponen en la versión de niño de él, güey. Y dices, yo le conozco de niño, ese güey no se parece nada a ese güey. No se parece al charolastra. No, muy bien. No, se llama Gordillo. Era el hijo de Huicho Domínguez, ¿no? Okay, la canción. Bueno. Sí, del primo mayor. Pues con esto cerramos las... los ¿cómo se llama? Las reseñas semanales. No hemos visto She-Hulk por obvias razones, porque estamos en miércoles, pero les platicamos la próxima semana en un minuto qué onda con la She-Hulk. No, ya no esperamos nada de eso. Es un mugrero, pero... Sí, va para el refri de Jeffrey. Exacto. Bueno, ándale, buena idea, Colos. Bueno, entonces ahora sí, vámonos. No, espérate, no iban a hablar de Sandman ni de Rings. Pues, sí quisiera, pero llevamos una hora. Entonces, lo guardamos. Que veo más del Ring of Power. Pues así Power... en un minuto, Mephisto, ¿cómo va Ring of Power? En un minuto. Yo regreso en un minuto, así que... Perdón, ¿qué fui yo? ¿Qué pasó? Se escuché ahí un ruido bien raro. No sé si fue Neto o fui yo. Bueno, Neto fue a cambiar el agua a las aceitunas. En un minuto, Mephisto. Mira, ¿cómo va Ring of Power? Vi un episodio más de Ring of Power, no lo había visto desde hace un par de semanas. El episodio 4 ya me gustó más porque ya no brincamos de tantas personas o varios grupos. Fue menos los cortes y más cortos. Y ya hubo confrontaciones con Orko, ya hubo más cosas, ya está agarrando más acción, está agarrando más forma. Y ya se están formando las alianzas. Entonces, va al ritmo lento, pero está mejorando muchísimo y, como hemos dicho antes, es... superproducción, en música, en todo lo que tú ves se ve real, se ve vivido. Entonces yo sí les recomiendo que si no lo han visto, le echen un ojazo al Rings of Powers. Téngale paciencia porque va a un ritmo lento, es la naturaleza de los libros. Okay. En cuanto a The Sandman tiene... haz de cuenta que son dos historias divididas cada una en 5 episodios. Justo me acabo de terminar la segunda historia, está muy padre, no es acción, es drama... Es una novela gráfica hecha serie. Está muy chida. Tienen muchos tintes muy oscuros. Hubo una convención de asesinos cereales que era Serial, de cereal. De cornflakes, haz de cuenta. No. En un hotel como que para disfrazar sus identidades y la madre y platicar sus métodos y la chingada. Hablan mucho de cómo los sueños son interpretados, cómo se pueden materializar los sueños. Y o sea, una chulada de serie. Y yo no sé, bueno, sabían, pero después de que se acabó la serie, como que a la semana siguiente sacaron un episodio sorpresa, uno adicional, que no tiene nada que ver con las historias anteriores. Y ese todavía no lo veo. Pero todo lo que he visto me ha gustado bastante. Y entonces, si no la ha visto, le recomiendo mucho que vaya a ver The Sandman. Está en Netflix, ¿no? La vez pasada que la comentaste, yo no estuve aquí, pero me vendiste la idea porque dices que muestra el infierno diferente y cosas así, entonces eso sí me late. Sí, el infierno, los sueños, cómo se materializan, okay. ¿Qué haría el hombre si tuviera el poder de no mentir? No, una chulada filosófica, okay. y de cosas, de inmortalidad y así. Bueno, y sí, véala. En el recomendorama de Sin Mephisto está Sandman. Muy bien. Pues ahora sí, señores, vámonos al TT tema. A ver, dejar si puedo. Al TT tema de la semana. Placeres. No, ¿cuál? Placeres culposos. Otra vez iba a decir gustosos. Osos. A ver, Coloso. ¿De qué vamos a platicar esta semana? Platícanos, escupe Lupe. Bueno, pues, o sea, vamos a ver esos pequeños pecadillos que aceptadamente no están bien vistos, pero. No tenemos que sentirnos mal al respecto, o sea, son esos pequeños placeres culposos que tenemos todos nosotros y usted se puede llegar a identificar con nosotros. Ya llámese desde, no sé, papá soltero, güey. Desde telenovelas mexicanas, güey. Desde series con malas críticas, desde comidas repugnantes, desde videojuegos aburridos, güey. Desde canciones de mal gusto, güey. O sea, cosas así. Pueden considerarse como tus placeres culposos, güey. O sea, nada que le haga daño a alguien más, obviamente, ¿no? Pero, sin embargo, que sea mal visto o que no sea... Del agrado de la mayoría, ¿o qué? O dentro de tu comunidad, ¿no? O sea, como el vato que es metalero, si me digamos un beso al Jim Lobo, sus pompillas peludillas, güey. Pero es y que le guste una cumbiona, güey. Y eso sabemos que Jim Lobo es bien metalero, güey. O sea, bien... o sea, acaba de ir al concierto de Rammstein, el que tiene la ventaja, la mano alta, güey, de estar allá en la capital, güey. Y, o sea, y de que le guste una cumbianchera, güey. O sea, muy probablemente sí, güey. O sea, y sí. Se puede considerar un placer culposo, ¿no? O sea, okay. Es saludos, Jim. Saludos al buen Jim. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a, ¿cómo se dice? Abrir capa, ¿no? compartir algo de nuestro repertorio, ¿no? O sea, a ver, personal. A ver, ¿quién quiere empezar, Reyes? Neto. Neto. Oh, señalando. Yo me dijo que él quería. Ah, bueno, ok. Bueno, a ver. Yo, ¿Con qué queremos empezar? ¿Tú? Bueno, primero que nada, yo soy novelero, güey, siempre. Toda mi vida he sido novelero. ¿Eres amigo del doctor Cos? No, ese no es doctor, güey. No nos conocemos, pero pues, igual y me cae bien ya sabiendo esto. Se sabe todas, se sabe todas y conoce a todas las actrices mexicanas. Yo, desde que yo me acuerdo, güey, novelas de todas, de quinceañera, Muchachitas. De Frente al Sol. Muñecos de papel. Rosel, güey. El extraño retorno de Diana Salazar. Dos mujeres, un camino. Oye, esa de Diana Salazar era donde Lucía Méndez movía las cosas con la mente, ¿no, güey? O sea, exactamente. Y le salían sus ojos feos. Sí, Lucía Méndez, y era una novela de Ernesto Alonso. Esa era la mamá. Sí. El del maleficio. El maleficio. Una que todo mundo que le he comentado este placer culposo, todos me dicen, por ti es que sigue viva, güey. Bueno, ya no, porque una de las novelas que me gustan mucho y la he visto muchas veces y al menos en tres versiones diferentes. Betty la Fea. ¿What? Güey, a huevo. Le das la vuelta, güey. A huevo. No me da vergüenza. A mí no. Pero todos los que dicen, te gusta, güey. Te gusta, o sea, Betty la Fea. Tú mantienes vivo la novela en Netflix. Digo, nunca, de hecho no tengo Netflix. Pues siempre la he visto en televisión abierta, güey. O sea, y es... Todavía la pasan. Sí, no. Entonces, órale, ese es uno qué fuerte, Neto. Posos ver Betty la Fea, güey. La peli teñida, y mi hermana la veía. Sí. Y... ¿Cuál es el apil de Betty la Fea para ti, güey? Sí, ¿cuál es? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Cómo? ¿Que te mantiene así hambriento de más episodios? No, pues lo que me gusta de la novela, la verdad es que me cae gordo lo que es el cuartel de las feas, o sea, digo. Ninguna de ellas está fea ni nada por el estilo, pero pues bueno, pinche gente sin qué hacer, nunca están trabajando, esa parte no me gusta, pero el personaje en sí, la psicología del personaje, quizá es una novela como cualquier otra, güey, donde la secretaria se enamora del jefe, güey, pero cómo maneja la morra, güey, o sea, inteligentísima la muchacha, cómo logra cambiar todo el meollo del asunto desde en su momento maquillar la información, güey, hasta que se dan cuenta y luego dicen, ¿sabes qué? Nadie, no podemos hacer nada sin esta mujer. Y luego regresa y a lo mejor a regañadientes todos, güey, pero le van haciendo caso y saca el bote a flote, güey. A puro coco, o sea, es bueno cómo da el giro de que todos la menosprecian y luego al final todos no podemos decir que la idolatran, pero todos reconocen que pues él no era la hormiguita que todos pensaban, ¿no? Independientemente de lo que supuestamente era la fealdad, güey, porque tampoco no estaba. No, la neta no. Oye, Neto, nada más dime algo. O sea, ¿tú has visto todas las versiones de Betty la Fea? No todas. He visto, vi una parte de la gringa, vi la mexicana, literalmente, donde ahí sí dieron el brinco más grande de su época fea a... La fea era Angélica Vale. Sí, ¿De dónde está fea esa mujer? Pues por te digo, pero sí la pintaban, o sea, o sí la... La arreglaban bonito. La arreglaban mucho más sí. No sé cómo, es que tampoco quiero caer en esa en ese juego. Pero... Es que se parece más a su papá que a su mamá. Pues sí. La verdad, de Raúl Valle. Sí. Oh, oye, déjame en claro algo. O sea, lo que pasa es que hay un meme, güey, donde sale la, en la versión mexicana, obviamente, donde Angélica Vale, güey, sale como que, o sea, con una resaca horrible, güey. Y, o sea, le han hecho memes a eso de que, ay, no, y mi cabeza, o sea, sale así. Hay esa versión, o sea, en la versión original pasa esa situación, güey. Sí, o es algo que le agregaron aquí, güey. Sí, bueno, sí hay cosas que cambian acá en la mexicana, sobre todo para adaptarla a esta zona, güey. Uh-huh. Pero sí, en la versión original sí hay varias buenas pachangonas que se avientan, y sí sale media pericles, pero siempre algo light de ella siempre mantiene la cordura. Hola. Sí, las veces que se puso pericles sí, sí estuvo divertido, pero no tanto como en la mexicana. Eso sí. Oye, pues mis respetos, Neto, que reconociste ese tipo de cosas aquí al aire públicamente. Oye, pero es que, o sea, ¿a poco no me vas a decir? O sea, mira, no soy fan de pero, o sea, como típico buen mexicano que somos, güey, hemos visto mínimo una telenovela completa, güey. Sí. O sea, no me vas a dejar mentir, la trilogía de las Marías, güey. O sea, uy, bueno, ya, huevo. Es trajo, o sea, es villanas tan memorables como la Soraya de Montenegro, güey. Dice el Tejón que la de Cuna de Lobos, ¿cómo se llama esta señora? Cuna de Lobos, sí. Con Caterina Krill, güey. Ella. Que tenía un parche de esa señora. Mera, ajá. Esa mera. Había una diabólica, Juan del Diablo o algo así. Ah, no, pero no, no era diabólica, no, era... La diabólica era pirata, la diabólica era la del maleficio, ¿no? Neto, sí, el maleficio. Me acuerdo que los créditos iniciales salió un pentagrama en el piso y dije, ah, chinga. No, pero esa no era la telenovela. Marcada, Ajá, no era telenovela, sí, era como era serie. Y algunos episodios los dirigió Guillermo el Toro. Memo el Toro. Sí, güey. Me dirigió uno que me encanta, uno me gusta mucho, güey, porque hace parodia del Burger Boy, güey. Pero era así como que una hamburguesería, güey, que era manejada por vatos con botarga, güey, que te daban la comida y la chingada y luego lo veían. Y luego el vato que estaba investigando un chorro, güey, estos vatos eran zombies, güey, eran momias, güey. Y estaba con madre ese. Y fue dirigido por Memo el Toro. Pero bueno, me estoy desviando, güey. Ok, es muy bien. Pues telenovelas, ahí está. Telenovelas, muy bien, Neto, te felicito. Sí. Y muchas he visto, güey. Hala. Muy bien, pues. Es que, o sea, los finales, güey, no me vas a dejar mentir, güey, los finales de las telenovelas son épicos, güey. O sea, güey, todas las telenovelas son exactamente iguales. Es una morra que no. Es una pareja que no puede estar juntos porque razones y no. Al final están juntos y sufren, bueno, toda, güey, la pinche historia, sufren. Toda la pinche historia se la pasan sufriendo para que al final ser felices por siempre, fin. Necesitas ver una novela que es así, se la pasan llorando todo el tiempo. Gracias. Se llama... ¿Sabes qué? Corona de Lágrimas. Corona de Lágrimas. Ahí Victoria Rufo, no hay capítulo que no esté soltando el pinche llanto a todo lo que da. Eso sí. Eso es Candy Candy, güey. Quítate, güey. O sea, sí, sí, sí. O sea, pinches tragedias una tras otra y la chingada. No, no. Y de hecho ya sacaron... Hace poquito, en septiembre, creo que mediados de septiembre, inició Cadena de Lágrimas 2. ¿Qué? Bueno, pues... 20 años después. Estimado, pues escuche, si a usted le gustan las novelas, pues escríbele al Neto. Es que unas muy buenas, güey. Está como la de ninguna, Lazos de Amor, güey. Ninguna es buena, Coloso. Ninguna, por Dios. Es telenovela. Lazos de Amor está chida porque el final, güey, está con madre, güey. O sea, nomás a dejar el Lucerito, güey. Los tres huastecos, güey. Sí. O sea, te empezaron tres papeles diferentes, güey. ¿Y cómo se acaba, güey? Exactamente, te iba a decir de esa, güey. Yo ni vi la novela, pero hubo un especial el fin de semana y me dijeron todos, es que no se quedó la que no se quedó. Porque una tenía un tic de que le hacía así la mala. Esa es la mala, la hacía así. Y supuestamente muere la mala y se casa la buena y todo. Y al final de la novela le hace así. Y ganó la mala, güey. Ganó la mala. Oh, te vuelve la cabeza, algo así como la de El Samaritano, güey. Ay, bueno. No la han visto, sin comentar. No, pero, o sea, mi señora la vez pasada me estaba platicando la de Rubí, güey. Y va un poquito de lo mismo, güey. Bueno, lo que les iba a comentar, el problema, a lo mejor que Quique dice que es lo mismo, es porque casi todas son remakes, güey. Casi todas. De Rubí tiene 4 o 5 remakes, güey. O sea, Teresa, que salió Salma Hayek, Rubí, que ya no me acuerdo. Como chingada se llama la mona, esta Moni. Sí. Moni, que se Hay otras dos o tres antes de esa, o sea, tiene añales esa trama. Y luego sacaron una nueva que duró como 20 capítulos y mejor la cortaron, güey. O sea, hay muchos remakes, güey. Ese es el detalle. Por eso ahora, digamos que me atraen un poco, porque el horario a veces no ayuda, de las novelas esas. Las turcas, güey, esas sí están chidas, güey. No manches, neto, todo con los... Luego vamos a hacer un especial de telenovelas, neto. Dice el tejón que el premio mayor. Pero el premio mayor era derivado de la de todo. Ya no quiero hablar de telenovelas, güey. Ya no quiero hablar de telenovelas. No, eres un camino. Oye, y la calabina de Ambrosio tenía fábrica de lágrimas. Y era así de que... Bueno, pero era un chiste, güey. Pero era un chiste, güey. Sí, era un chiste. Bueno. Que sigue. Porque yo me voy a agarrar aquí un chingo de novelas. A ver, Josué. Pero... Escúpelo. Ay, sí. Bueno. No, nomás para cerrar lo de novelas. Mira, yo tengo El Vuelo del Águila. Ahí me encantó esta novela. Es histórica, güey. Porque es histórica. Sí. Y... Como la de Senda de Gloria, güey. O sea, Senda de Gloria. Y hay varias así de históricas. Y me gustó mucho esta porque... No adorna el porfiriato como tal, muestra todos sus lados feos y la madre y así. Pero bueno, más que. Pero Porfirio ya era un héroe, güey. O sea, Benito Juárez era el villano, güey. Es que los dos tenían cosas. El Benito Juárez, cada que perdió una elección, había una guerra. Y pues conservó el poder por mucho tiempo, y cuando se levantó Porfirio Díaz en armas contra él, pues huyó y la madre. Pero después Porfirio Díaz fue bien culero. O sea, también. Sí, no tenemos héroes de verdad, pero la gente toda jodida. No tenemos héroes de verdad, pero no hablemos más. No quiero hablar de tristes historias ya, novelas, no, héroes mexicanos, no. A ver, otra cosa. Bueno, Mariela del... No, te crees, ya. Mariela del Barrio soy. Mira, voy a empezar con una película que el editor nocturno pues, me va a madrear, bueno, ya sabía, pero es esta, ¿verdad? De Godzilla. Y... Este tiene Combo Breaker, porque esta película, ver, de Godzilla del 98... A ver si lo tengo aquí. No, chingado, nunca le atino. Ahí está. Ok, bueno, porque es tanto esto como el soundtrack que tengo todavía en cassette. ¡Ah, qué pito! Sí, de Godzilla. Me gustaba un chingo la música de Wallflowers, tiene cosas de Green Day y todo eso. Bueno, primero la película. La película, yo sé que no es Godzilla, sé que es un lagartosaurio que evolucionó. O sea, es un lagarto que de repente le cae mucho. ¿Que tiene hijos? ¡Por Dios! Sí. Tiene hijos al final, yo me quedé esperando mi secuela, pero se me hace bien pinche. Me gusta que está todo el tiempo lloviendo, me gusta de que los efectos están muy bien logrados para ser el 98, o sea, es una criatura en CGI y en otras cosas, sí tenían mecatrónicos, pero el CGI estaba muy bien hecho para el 98, se ve mejor que muchas películas de ahorita, incluso de los grandes estudios. Me gusta que está muy self-aware de qué es y qué es lo que quiere hacer y no hacer. De hecho, el alcalde y el segundo al mando son exactamente igual a los críticos más famosos de Hollywood, de Robert Hager y... Ay, no me acuerdo el otro dato, pero están igualitos. Y ellos siempre están ahí como que diciendo qué es lo que está pasando, como una parodia a ellos, porque el director sabía que estaba haciendo otra película de desastre. Es el director de El Día de la Independencia. Y no sé, pinche película, me divierte un chingo. Malas actuaciones, si te quieres. Yo sé que es una película mala, lo sé, pero desde que la vi pues me gustó bastante. A lo mejor también porque los efectos de Hollywood, pues siempre ya no tenías al clásico vato en una botarga de hule, que sé que ese es el appeal del Godzilla original. Eso es lo que llama la atención. Pero pues aquí yo tenía que 13, 14 años, no, 98. Pues ya tenía, ya tenía 14, 15 años y dije, ah, pues por fin un Godzilla con buenos efectos y la madre. Y pues me gustó, incluso al actor que tenía un nombre bien raro. Matthew Broderick. Sí, Matthew Broderick, pero el nombre del personaje es Scapulopus y que siempre todo el mundo lo decía mal. Y era un chiste recurrente y las malas actuaciones de la exnovia. Y cómo le dijeron al güey que se llamaba Gojira. Al güey de las películas, al de la película, al de las noticias, y que a propósitamente dijo Godzilla. Sí. Y pues no sé, hasta cuando, incluso se me hace bien divertido medio Jurassic Park, el cuando están en Madison Square Garden. Sí. Y que están huyendo de otros, sí, Godzillitas, sí, este, Godzukis, como le quieran decir. Este, la escena del pie y que pisa el taxi es increíble. Sí, o cuando está el camarógrafo y que llega también el pie que se queda así todo cagado y la madre, pero pues, no sé. Y cómo destruyen todo Nueva York, las, y que mucha destrucción pues pasa por parte de acá del, de los humanos, ¿no? Por pendejadas y torpezas. Pues en fin, pues, es una película que me gusta ver muy seguido y pues ya. Este, yo no creo que dale, esto, gusto, que había más unión con las novelas que con esta película. Fíjate que tenemos una anécdota aquí que yo de esa película, o sea, no específicamente porque la fuimos a ver, mucho menos, creo que la vimos aparte, güey. Pero porque era la época en la que siempre nos colábamos en los cines, ¿no, güey? Sí. Y recuerdo que siempre veíamos el tráiler, güey. Y el tráiler era, o sea, me acuerdo perfectamente, güey, de que estaba un T-Rex en, o sea, fosilizado, güey. Y luego la pata de Godzilla, güey, atraviesa el museo, güey, y aplasta, güey. Así como dimensionando, güey, o sea, el tamaño de Godzilla, ¿no, güey? Y luego lo que recuerdo es que no sé qué pinche película íbamos a ver, güey, 1997, güey. Y luego de repente, o sea, decía 1998, y ¿qué decías tú inmediatamente? ¡Oh, falta un chingo, güey! Sí. Éramos más jóvenes. ¡Oh, falta un chingo! Y tómela. Oye. Tómela, pendejo. Esa película no me gustó, pero no me gustó porque no se parecía al Godzilla que yo conocía. Ya para entonces ya me había chutado 2-3 películas de Godzilla, y sabía quién era Godzilla. Que tuviera los hijos, o sea, a mí estaba en esa época de que, güey, si no se parece, no quiero nada. Y la verdad es que la vi una vez, no me gustó, dije, este no es Godzilla, esto no es nada. Y ya no le di importancia, para mí fue como que, bye. Me regreso a las japonesas, que a lo mejor los efectos son más chafites, pero es lo que dices, o sea, para mí es lo que vale y lo que importa. Y son mejores películas, o sea, la Godzilla original. Tampoco es como que sean como que la mamada, porque... Güey, es que tienes que poner el contexto de cómo surgió el Godzilla original, como el King Kong de 1933. Sí, exacto, pero siempre es esta historia, me va a regañar Gio, pero siempre hay esta historia alternativa de los humanos, que no sé qué, todo eso me da mucha flojera a mí. O sea, realmente lo que me gustaba era cuando los monstruos se agarran a fregadazos. Entonces, uh-huh, así también esas películas como que son difíciles de recomendar, porque toda la parte donde salen los humanos como que, ay, bueno, pues, bueno. Sí, porque tienes que tener una historia, o sea, claro. Pero también era una respuesta al temor nuclear de Japón y sí, todo ese tipo, exacto, de cosas, ¿no? Bueno, el Combo Breaker que les decía es porque también me gustaba mucho el soundtrack, porque hay una canción de aquí... Amo Led Zeppelin, yo creo que todo el mundo ama Led Zeppelin, no sé si se ubica en una canción que se llama Cash... Y aquí Puff Daddy hace una versión Come With Me, la de Come With Me. Esa canción, yo, o sea, se me hace un cover perfecto, se me hace muy padre porque mezcla los dos géneros y porque Jimmy Page aceptó hacer el le dio el permiso y todo, y él le sale en el video y él hace la guitarra y todo eso, y no sé cómo es que funciona de que su y la música aparte tiene una orquesta y la madre y así. Y yo sé que mucha gente no le gustó eso porque es Led Zeppelin, como ese sacrilegio de poner al Puff Daddy ahí que, pues sí, no le llegan ni a los talones, ¿verdad? Pero esa canción me gusta bastante y me gusta escucharla bastante seguido, ¿verdad? Entonces, no sé si eso califique como culposo, pero se me hizo una buena colaboración. Como yo no sé nada de música, no creo, pero también es difícil porque también es como muy artístico ese rollo, entonces es muy subjetivo. Y para algunos sí puede ser. De hecho, ahorita yo tengo algo musical, lo voy a decir más adelante. Pero entonces siento que eso... Pues no siento que esté tan mal. Hay cosas peores. Peores, sí. Fíjate, no sé, no he escuchado a Neto mucho hablar, güey. Pero, o sea, Neto no me va a dejar mentir, güey. A mí me gusta la película porque lo que me recuerda es esos años, güey. O sea, en esos años estaba mucho de moda lo que era Titanic, güey. Estaba el Mundial de Francia 98, güey, si mal no recuerdo, güey. Las Spice Girls estaban a todo lo que da, güey. Pues sí. Y la, pubertad. La pubertad. La pubertad de la punzada, güey, o sea... No, sí. ¿Los Men in Black de cuándo son? Del 97. 97 okay. También, sí. 97. Muy bien. Pero pues, en fin. Perfecto. Bueno, ¿quieres seguir, Coloso? No. ¿O quieres que yo le dé? Dale. Bueno, yo traigo como una especie de combo hablando de películas. Películas que a mí me gustan mucho. Y bueno, voy a hablar de una en específico y luego ahorita digo de otras. Voy a hablar de una película. ¿Qué hago? Bueno, de una vez el combazo viejo. A mí me gustan mucho las películas. A mí me gustan las películas de Jim Carrey. Pero no las películas que todo mundo le gustan como. O sea, me gustan todas. En general me gustan todas las películas de Jim Carrey. Pero me gustan mucho las películas de Ace Ventura. Me gustan mucho las películas de Dumb and Dumber. Me gusta la película de Irene Yo y mi otro yo. Ese es humor tonto, absurdo. Es una joya. Irene Yo y mi otro yo es una joya. Está bien bonita esa película. Está güey, hacen chistes de los penes del hijo del vato, pues. ¿Qué le importa, güey? Es una comedia muy inteligente. Esa a mí sí me gusta bastante. La de la otra. Esa salchicha está más grande que tu pene, pues, ¿no? O sea, y luego cortando la salchicha. Güey, o sea, son películas tontas que no son de nada, no aprendes nada, no te deja. Digo, ahí medio meten con jiribilla una especie de ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. De enseñanza, de algo. Pero en realidad es una película de nada, güey. De apagar el cerebro y ríete un rato y ya, digo. Es de amor a la familia, güey. Ese güey amó a sus hijos, no importa cómo fue, los creó con un chingo de amor. Y fueron súper inteligentes, güey. Mira, los hijos lo aman a él, güey. Porque para ellos los hijos son... él es su papá, güey. O sea, no el batillo, güey. O sea, esa parte te lo entiendo. Pero todas las tonteras que hacen en el camino, o sea, realmente eso no es importante. O sea... Debería ser, pero... La vaca, güey, que déjame cortar tu sufrimiento, güey. ¡Papá! ¡El amor! ¡Te sigue moviendo, güey! Sí, exacto. Sobrevivió al final, güey. Después de que encontraron una vaca baleada, por suerte sobrevivió. ¡Qué pedo! O sea, es a lo que, güey, es un humor muy tonto. Es over the top, pero jala, güey. Es un humor muy tonto, pero a mí me gusta. Me divierte. O en Ace Ventura, donde la escena del guano, güey. De que no manches, es un pinche gargajo, gusta, es un gargajo, güey. O la escena donde está saliendo del rinoceronte que el coloso la vio mientras estaba comiéndose unos tacos allá en la Chepevera, jamás olvidaré eso. Güey, o sea, son tonteras, son chistes tontos de caca, ¿sabes? Pero es gracioso en su momento con la actuación, todos los sonidos que hacía eran pues graciosos. Ahí el Tejón está diciendo la de Truman Show ya es más dramática. Es dramática, exactamente. Miguel, no vayas a sacar también la de número 23, güey, porque ya así de plano te estás hablando ya. La de Man on the Moon, güey. A mí las películas tontas del Jim Carrey me encantaban. Y las puedo ver todo el tiempo y me voy a reír todo el tiempo. Si sea Ace Ventura, puedes sentirlo. Fíjate que qué bueno que sacas a Jim Carrey, güey. Justamente antier andaba viendo un sketch de él, güey. Y creemos que tenemos una bendición enorme con tener un amigo como Jim, como Giovanni, güey. Porque no sé por qué de alguna manera relaciona a estos dos, güey. Porque, o sea, te digo por esto. El sketch que había visto, güey, o sea, fue algo extraído de los Emmy Awards, güey, se me hace, güey. Y al Jim Carrey, güey, o sea, el vato lo que querían era destacar, güey, de que el vato no se enoja, güey. El vato, cuando se enoja, güey, te quiere hacer reír, güey. Porque al vato, güey, le dicen, estamos notando que Jim Carrey, güey, está, o sea, como manera de como que hacerlo notar, güey, incomodarlo, güey. Y sacarle sus casillas, güey. Pero no lo logran, güey. Porque Jim Carrey es muchísimo más inteligente, güey. Sí. Es increíblemente inteligente, güey. Y, o sea, me gustó mucho cuando le dicen... Oye, es que estamos notando que Jim Carrey está en el área de los de las películas, güey. Pero el vato está nominado para algo de una serie, güey. Y el vato hace como que lo agarran de base, güey. Y dice... Estás bromeando, güey. Y el vato le dice... No, sí, es Es que, o sea... Pero acabo de terminar la de Sonic the Hedgehog. O sea, ¿de qué me estás hablando, güey? Ah, bueno, pues el próximo año te nominamos para algo, güey. Pero pues... Ah, bueno, entonces déjame me muevo. Y déjame... O sea, y el vato se... O sea, esa dices tú. Ah, cabrón. Y el vato realmente se veía molesto, güey. Pero no se enoja tipo nosotros, güey. O sea, está a otro nivel, güey. Y el vato te quiere hacer como que reír, güey. Y, o sea... Justamente cuando dice o sea, esta actriz que se llama Sandra Ho, que es de origen coreano, güey. Dice el vato, es este, oye, discúlpame, es que no sé lo que dices, güey, o sea, está desfasado, güey. Y todo el mundo dije, ah, güey, va a sacar un pinche chiste como de esas películas mal dobladas chinas, ¿no, güey? No, dice, no, no, porque, o sea, es que donde estoy está muy lejos, ¿no? O sea, el vato remata así, o sea, es increíblemente inteligente, o sea, estaba viendo mucho ese, me obsesioné un poquito, güey, porque ¿cómo encuentras a alguien así, güey, que no se enoje, güey? Y, no, o sea, difícil. Y te quiere hacer reír, güey. Algo le pasó a ese señor que lo sacaron de la escena, pero bueno, sería bueno hacer un especial de Jim Carrey. Tiene muchos sí. matices y cosas que pudiéramos platicar. Pero bueno, así para empezar, ese es como mi placer culposo, o así decir gustoso, culposo. Pero es que para mí es gustoso, porque sí me encantan sus películas. Sí, la podría pues sí, ver. Te puede... Fíjate, de Jim Carrey, cuando sacó Ace Ventura 2, porque sus secuelas sí son... placeres culposos. Exacto. Sí, o sea, las primeras como que no aportan nada pero... al mundo del cine, honestamente hablando. No, de hecho, desaporta. Nada, te creas. Pero cuando sacó Ace Ventura 2, los mismos críticos que te mencionaba en Godzilla, lo consideraron así como que el peor actor y que puro payasadas y la chingada. Y después saca The Truman Show y los mismos críticos le dicen, ¿saben qué? Estábamos equivocados. Y este güey, hay un... Busca una entrevista donde él habla de eso y hasta se le parte la voz de que dice, o sea... O sea, yo estaba muy acostumbrado a que todo el mundo me apachurrara, ¿verdad? Pero ahora con esto, pues ya, pude demostrar de que ellos estaban equivocados, de que pues yo era talentoso más allá de que el personaje requería esas payasadas. Claro, claro. Es que lamentablemente se encajonó en ese género, güey. Ese es el detalle, pero de que el cuate actúa, sabe actuar. A lo mejor no tiene el carisma de otros actores cuando la hace de serie, de no, sí, serios, serio. Güey. La tiene, pero... güey, la tiene. Porque pero sabe, güey. ¿Vieron El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos? Sí. Me suena un montón. Con Kate Winslet. Esa película, Kate Winslet dice que ha sido su mejor experiencia trabajando en una película. Igual fue Jim Carrey. Y también es una obra de arte esa movie. Y o sea, si tú dices que Jim Carrey no sabe actuar o siempre es el mismo personaje, tienes que ver esa película para que lo corrobores. Muy bien. Pero bueno. Perfecto. A ver, Coloso, vas tú. Porque no hemos dado ni una sola vuelta. Y ya llevamos una hora y media. Andale. Ok, está bien, bueno, está bien. Uno de los placeres culposos que puedo tener. Y Jaime va a matar, güey, la capirotada, güey. La pinche capirotada, ese pinche pan mojado, güey, está con madre, güey. A mí no me gusta. A mí tampoco. Ah, pero geez. No le veo qué tiene de culposo, güey. A ver, güey, a ver. Paren todo. Neto, ¿es de buen comer? ¿Cómo puede ser que no te guste la capirotada, Neto? No, es que si lo vemos, ¿cómo decirlo? La comida dulce a mí no me agrada, okay. del todo. O sea, por ejemplo, la carne con barbecue. ¿En serio? No me gusta el barbecue, o sea, es dulce, güey. No me gusta. Pero sabe delicioso, Neto. ¿Y el pollo general, güey? Con arroz sale mal rico. ¿Cómo que el pollo general cuál? El pollo general, güey. El pollo general que siempre venden con la comida china, güey. El pollo... Ah, o sea, no, no, bueno, es que... Ese ya lleva picante, güey. O sea, ahí ya cambia el asunto. Y sobre todo porque lo pido que sea picante, porque el agridulce es el trae catsup, güey. Es lo único que trae. Ya trae catsup con chile. Bueno, vamos a hacer unas costillas, Neto, con salsa barbecue. Yo te las voy a hacer y te van a encantar. Pero bueno, luego platicamos. Pero yo no estoy seguro que la capirotada pase como gusto culposo, porque es un platillo que le gusta a mucha gente. Es como... A mí no me gusta la catsup y si de repente la como y digo, ay, es mi gusto culposo, o sea, pues... Es que te voy a decir qué, güey. O sea, conozco más gente que no le gusta, güey. Y digo, si en tanto... O sea, yo también he razonado eso, güey. O sea, otra cosa que me gusta mucho son los chongos zamoranos, güey. Esos chongos que sacan de la lata, güey. O sea, qué pedo con ese pinche dulce, güey. Y todo. Me critiqué, la vez pasada abrí una lata de chongos zamoranos, güey. Y luego me dije, ¿qué estás comiendo? Los chongos zamoranos. ¿Y por qué? ¿Qué es esa agua que está en esa lata, güey? No, pruébalo. No. Se la hacían así, güey. O sea, arqueadas y la chingada, güey. Y decía, pruébalo, güey. No, bueno. También me gusta la capirotada, güey. No, estás pendejo, güey. O sea, he conocido más gente que dice que no le gusta la capirotada. O sea, ese es en mi mundo, güey. O sea, okay. Yo no sé. Si a lo mejor hago una estadística en Monterrey, ¿cuántas gente le gusta la capirotada, güey? No sé cuántos me van a contestar, güey, porque, bueno. O sea, la verdad es que he conocido más gente que dice que no le gusta, güey. Y digo, si tanto no le gusta, güey, ¿por qué la siguen haciendo, güey? Estimado podescucha, le voy a poner una imagen de la capirotada. Es una comida que se come, es una comida que se come, es un alimento que se prepara y se consume en la, postre, en la Semana Santa, ¿no? En la Semana Santa. Sí. En la Semana Santa. Pues, más que postre, es un platillo, porque tengo entendido. La expresión. No inició como postre. O sea, perdón, Neto. Como un platillo, hasta donde yo recuerdo. A ver, vamos a dejar. ¿Aquí de quién le gusta la capirota? Güey? No, paso sin ver. A mí no me gusta. ¿Josué? O sea, poco, sí, güey, me la como, ¿eh? Bueno, José. Pero y yo ni siquiera me la como. No. No, a mí no me gusta la capirotada, güey. No me gusta. Si te gusta, güey, te la voy a poner en la boca así, chicas. Señora, ay, su hijo está diciendo maldiciones. No, es pinche cierto. No, güey, pues... yo la he probado y todo, pero no. O sea, también se me hace súper dulcesísima. No. A lo mejor ese es el detalle conmigo. O sea, a mí la comida dulce casi no. De hecho, las golosinas no son mi fuerte. Sí me como los mazapanes, ahí sí, ni de pedo. Esos no les hago el feo para nada, güey. Pero lo dulce es muy raro que se, se me hace también es porque llevan muchas pendejadas, porque de hecho la expresión hizo una capirotada es cuando mezclas muchos temas, exactamente, muchas pendejadas. Un exacto. Ya ni el molde, güey. Porque, para los que no saben, pues lleva piloncillo, coco, que ya lleva ahí un chingo de nuez, un chingo de coco. Pasas. Que, lleva pasas, lleva queso. Obviamente, güey. Pan, claro. Está remojado pan, todo en piloncillo, güey, con granillo, güey. El pan primero lo tienes que tostar y luego ya lo remojas. O sea, no sé, o sea, es para mí no. O sea, si me pones les puse una imagen ahí a los. Gente que no sea de México, ese platillo es así lo que estoy diciendo, Neto. Si me dices, de postre te quieres echar una capirotada o te quieres echar unos tostitos Fleming Hot con salsa. Tostitos Fleming Hot con salsa, güey. Es que los tostitos no es postre, güey. No, para mí sí, güey. Bueno, ok. Bueno. Un digestivo. Digestivo te lo tomo, pero pues está bueno. Bueno, pero ese sujeto okay. Está loco. Ese sujeto no, no me gustó tu propuesta, Coloso. Tienes que decir otra cosa. O sea, pero ¿por qué es un...? O sea, si es un placer culposo, a nadie le gusta, güey. Y todo el mundo lo está diciendo. A ver, que nos diga Jorge Adrián Cruz Russo que va a llegar al chat. Jorge Adrián, ¿te gusta la capirotada? La señora Maricela dice que a ella sí le gusta, que es deliciosa. Entonces ya. Es de tu equipo, Coloso. Bien capirotada. Eso. Muy bien. Bueno, mientras Jorge nos dice... Mi mamá siempre me ofrece cuando vive allá. Sí, las mamás siempre hacen. Oye, espérame. Una concha de pan, un volcán. Espérame, o sea, ¿te acuerdas del estrato, güey? O sea, nuestro antiguo amigo el estrato Mario, güey. Ajá. Su mamá le decía, güey, siempre le decía, oye, mijo, ¿no quieres cajeta? Y decía él, no, mamá, no me gusta la cajeta, chingada madre. Ah, bueno, pasaban 2 segundos, güey. Bueno, ¿quieres dulce de leche? Bueno, sí. Sin comentarios. Bueno, a ver, otra ronda, pero no se metan tan a fondo para alcanzar a decir más cosas, porque llevamos una hora 38. Me toca a mí entonces. A ver. Sí. Siguiendo con el tema de la comida, insisto, para mí es un manjar, pinche hígado encebollado, y si le pones mostaza, mejor. No califica porque a mí también me gusta el hígado. El hígado cebollado es delicioso, güey. Sí, es delicioso. Y he ido últimamente a carnicerías y en ninguna la veo así el hígado a la venta, güey. A lo mejor si lo pido sí, pero un hígado encebolladito, un chorro de cebolla y al final así como que le echas un limoncito, al final ya para sacarlo. Y luego ya nomás le embarras una mayonesita acá chida. Una mostacita. Es delicioso eso, güey. No, la textura y el sabor está muy fuerte para mi paladar. No, eso y los bofitos y las tripitas, güey. Hijas de su madre. No me hables, güey, me acabo de aliviar de la panza. dice... Si los sesos están chidos también. Dice, sí, a la madre. Los sesos no me llaman mucho. Sí, y los ojos. Igual que los ojos, pero... Y los ojos. También. ¿Los qué? Los ojos. Los ojos también, eso sí los he comido, pero así que me llame la atención. Ojos yo no he comido. Okay. Oye, rápido, dice Jorge Adrián Cruz que él no le gusta el mole y tampoco le gusta chopear el pan. Eso es lo que yo traía, chopear el pan. El pan, todo pan, si no se chopea, no es pan. El pan se chopea, las galletas se chopean, todas esas cosas se tienen que chopear. Desde tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Hasta los Entonces ese no es un placer culposo, el chopear el pan, porque a mí me encanta chopear el pan. A mí también. No, a la señora Cabuto no le gusta que haga eso, pero ya le enseñé a mis hijos a hacerlo, así que... Oye, fíjate que vi un video de esta Perla, la prima del Tejón. Okay. Que está compartiendo, güey. Yo le di like, güey, porque me gustó la idea, güey. Estaba un vato, güey, o sea, en un estadio de béisbol, güey, y el vato estaba chopeando un hocho, güey, en la cheve, güey. ¡Hala! Y se comió ese hocho, y eso es todo. ¡Ah! ¿Por qué nunca le había intentado eso, güey? Eso se ve chido. Bueno, ¿qué pedo? Nos dices qué tal sabe el hocho dentro de la cheve. Imagínate un taquito de barbacoa chopeado así en una salsa así de tatemada de chipotle, güey. O en su consomé, ya ves que los de birria también los puedes chopear en su consomé. No, también, pero sí chopear. O los que han ido a la Quique Posada, el tamal lo chopean en los frijoles a la charra. Saludos al Gio que inventó. Obvio. Así obvio. Para que se vea más nice, partes un pedacito y luego ese lo introduces en los frijoles y agarras toda la cuchara con frijoles. Híjole, güey, se me hizo la boca chingada. Muy bien, bueno, entonces chopear no es gulpo. No es... A ti se te hizo agua la boca, güey, ya me dio acidez, güey. Qué pedo. Dice Tejón que el taco de barbacoa se chopea en el menudo. ¡Hala! Ese Tejón es un innovador. Innovador. Todo pro, güey. Muy bien, bueno, algo más. Bueno, algo rápido. ¿Quién sigue? ¿Yo? Josué. ¿Quieren? Ay, bueno, ¿película o música? Música, ¿sí? Música. Música, porque yo siento mucho el tema de las películas. Bueno, pues un grupo mío que me ha gustado siempre desde chiquito y que yo sé que también no es como que el gran... No sé si sea... Yo creo que tiene su público, tiene sus cosas, pero es el grupo Caló. Ponte también tengo atento, su cassette. Ponte desde atento, el 89 ya. Tengo este cassette, desde el 88. Tengo el Ponte Atento también. Y este que me lo dio uno de mis primates de Durango, que son remixes. Entonces, oye, ya las tengo en YouTube Music. Sé que hasta Molotov los pendejea en sus canciones y sé que, no sé, dejaron de pegar por alguna razón. Era una moda, güey, de los 90, el famoso rap mexicano. El Claudio Yarto, güey, o sea, creo que si lo veo sin gorra y sin lentes, güey, no lo reconoces. ¡No! Exacto. ¿Sí? Había un luchador que se llamaba Super Caló. Y bailaba sus canciones. Sí, bailaba igual. Tenía la máscara y nomás tenía un antifaz, sí, exacto. Un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos tan solo tú y yo. Órale, hay una canción que hablaba de los tacos, güey. La taquiza. Sí, güey, o sea... Oye. De hecho, era un remake, era un cover de una canción anterior de Chava Flores. Okay. Exactamente lo mismo, exactamente la misma letra, yo no sabía hasta después. Ok, entonces, pero creo que todos nos gusta Caló aquí, entonces no sé qué tan culposo, no sé qué tan culposo sea eso. Vilma Palma, tal vez, güey, tengo un disco. Tranquilo. Vilma Palma sí está chido. Sí, tal vez Vico sí, pero... La de mi abuela, güey. Yo creo que todos son fans de Caló de Closet, güey, porque cuando yo lo llegaba a mencionar, de que, no mames, pinche vato, pero en realidad, pues fue el primer rapero en español y que no, o sea, la música está chida, está bien producida y es pegajosa. Muy pegajosa, sí, muy pegajosa. Fíjate que no, un primer rapero mexicano que, no, de hecho no era mexicano, era Ecuador, güey, y era como llamado Gerardo, güey. Era puertorriqueño. Puerto Rico, para Potorro, güey. Es, creo que todavía es. Rico, suave. Sí. Ok. Yo le pego esa rola, güey. Sí, entonces no son gustos culposos, sino que ya llegamos a una edad de que aceptamos todo. Estamos bien en pinoles. Pues es que el detalle es que aquí en el foro o en el programa no tenemos niños de 20 años, güey. Si tuviéramos niños de 20 años, ahí sí, ¡cómo la chingada! No, deja tú, ni siquiera los conocerían. Conocen, exacto, dirían, ¿quién es ese? Y si bueno, y si los pones una canción, van a decir, eso ya se había escuchado. Pues sí, de ahí vino, pendejo. Sí. Perdón, mamá. A ver, Señora, su hijo está diciendo maldiciones. Es pinche cierto. Continuando con la onda musical, yo creo que ya lo saben mucha gente que me ha escuchado antes. A mí me gustaba mucho Maná. Un chingo. Te estoy gustando, güey. Pues no, porque... No, Puedo decir que tengo toda su discografía, pero el último disco ya no lo compré. O sea, tengo todos sus discos. Y empecé a tocar la guitarra, puras canciones de ellos, y quería ser como ellos y todo. Coloso me acompañó a un concierto. He ido a verlos varias veces. Entonces, pues yo sé que su música, pues no es tan... no sé cómo decirlo. No aporta mucho al género. No es una banda rock como ellos decían que era. Los primeros dos discos, todavía el tercer disco sí. El disco de Dónde Jugarán los Niños y el disco en vivo son maravillosos. A mí me encanta mucho. Y ya de los demás, una que otra canción... Digo, los tengo todos, pero reconozco que nomás me gusta una que otra canción de todos los demás discos. Yo creo que Maná llegó a la cúspide en su Unplugged y de ahí empezó el declive. Creo que antes sacaba buenas cosas. Sí, exacto. Antes traía propuestas. Pero antes no dijiste Arjona, güey. No. A mí sí me gustaba Arjona. Tengo mucho de no saber de su carrera, pero a mí sí me gustaba Arjona. Ahí está mi segundo, otro gusto culposo. Ahí está, muy bien. Y el Tri. Pero el Tri está bien. El pedo es que abusó de hacer discos sinfónicos. Uno está bien, pero ¿cuántos hizo? ¿Como 20? No hizo 20, dos, pero... nomás son dos. No, hombre, tiene como tres... El Tri sacaba un disco cada año casi, chuladas de canciones, y él destaca el sentimiento mexicano, rock and rollero, está con madre, pinche disco. Eso no es culposo, no, rechazado. ¿Y Bronco? Nah, menos, tampoco es una leyenda, es el gigante de América, ¿qué te pasa, muchacho? Es Bronco. Bronco, ¿cómo se llama? Los de la Puerta Negra, se me fue el nombre. Los Tigres del Norte, tampoco. Son artistas de los que... No, pero los Tigres sí son artistas, güey. Es un artista de esos de que seguimos tocando hasta que mientras el público siga aplaudiendo. Güey, un concierto de 4 horas. Ningún pinche artista de los de ahora te hace un concierto de 4 horas. Ninguno. Nomás Alex Lora se los ha... No, pero dije de los de ahora. Sí, pero no. O sea, por ejemplo, ese es el típico artista, güey, entregado, güey, que tiene talento, güey, que le gusta lo que hace, güey. O sea, pocos como ese, güey. O sea, y me puedo atrever a decir que también Juan Gabriel cae ese cuadro, güey, porque, o sea, yo llegué a ver a Juan Gabriel. Neta. Llegamos a ver a Juan Gabriel en 2014, güey, justamente porque me acuerdo, güey, mi Padawan mayor, güey, estaba de meses, güey, pero íbamos a ver a Juan Gabriel, güey. Y fuimos a ver a Juan Gabriel acá en la Expo, güey. Okay. Y, o sea, típico de que tenía así, no sé, meses, güey, de que se había caído, güey, un año a lo mucho, güey. Y el vato se seguía subiendo, güey. Claro. Y todos, ¡ah! Pero como ya se había caído, todos, ¡ay! Cuidándolo de la chingada, güey. Y el vato le valía madre, güey. El vato se seguía así. No, mentira, güey. Esa fue una vez, güey. Y luego, cuando nació mi padre, güey, lo fuimos a ver a la Arena México, güey. Hizo lo mismo, güey. Por eso lo estoy confundiendo, güey. Pero, el vato, o sea, tenía que durar como 2 horas y duró como 3 horas en cacho, güey. Ahí está, mira. ¿Ves? Quiero que algún artistucha de los de ahora, su Bad Bunny y todos sus güeyes, hagan eso. Ah, no. Ellos se cagan con una canción, güey. Y se van, güey, la verga, güey. Sí, exacto. No tienen tantas canciones porque viven para un éxito, güey, nada más. Bueno, no hay mucho. Dice el Tejón que el último concierto de los Tigres del Norte empezó a las 11 y se acabó a las 6 de la mañana en la Expo. Imagínate, güey. Criminal, güey. Imagínate. Impresionante. Tengo una anécdota de un primo, saludos al Pepe, que él quería grabar a los Tigres del Norte en una Expo. Pero no se podía grabar. Y te estoy hablando de los tiempos cuando las cámaras caseras eran de este tamaño, güey. O sea, era una que la tenías que colgar en el hombro. Entonces, no sé si recuerden, por lo menos en Monterrey tenemos un evento que se llama La Expo, que es una expo ganadera, que es como una feria, la feria del pueblo. Y hay juegos mecánicos, y hay antojitos, el teatro del pueblo. Y está este famoso Domo Care, que se llama ahora, que es donde están los artistas y cantan, pues. Entonces... Mi primo tuvo la maravillosa idea de agarrar un mono de peluche, porque pues en la feria te ganas monos de peluche, ¿no? Sí. Y has visto esos grandototes, pues agarró uno grandote, le sacó el relleno y le metió la cámara y se metió al concierto con todo el mono así, pues, y grabó como pudo. Medio movido y así, pero grabó el concierto con el mono ahí. Quedó la negra. Saludos al Pepe. Pinche en 1996, güey, una madre así. Sí. Sí, te lo creo. Muy bien. A ver, Coloso, vas. en el Face nomás mandarle saludos a mi marida. Que saludos. Que también le gustan las turcas. Las novelas turcas. Ah, novela. Te iba a decir, ¿qué son las turcas? Las novelas turcas. Sí, las empanadas turcas, ¿no? O sea, también. ¿Qué son los turcos, güey? Pero bueno. Eso sí me gusta, fíjate. Muy bien. A ver. Lo único que me gusta es el café turco, güey. Es lo único que conozco, güey. A ver, Coloso, vas. Vamos a aventarnos una ronda medio rápida. Termina Coloso y luego le damos una medio rápida porque... No. La mía es súper rápida, güey. Pero tengo un placer culposo que me gusta bastante, güey. Que veo una vez al año siempre, güey. Es el juez Dredd, güey. No me vas a dejar mentir, güey. Siempre he sido fan del juez Dredd. Pero porque es culposo, a mí me gusta mucho. Sí, porque realmente es considerada una muy mala película, güey. O sea... Y realmente, dentro del nicho de los fans, güey. ¿La de Stallone? O sea, sí, la de Stallone, güey. Okay. Es muy mala película, güey. Porque en el momento en que se quita el casco, deja de ser el juez Dredd. Ya. Yeah. O sea, y se convierte en una película genérica más de Stallone, güey. O sea, realmente Stallone, güey, interpreta un buen juez Dredd, güey. Siempre y cuando trae el casco, güey. Uh-huh. Porque trae el porte, güey. Trae la voz, güey. Trae la imponencia, la chingada, güey. Y trae las órdenes, güey. Y, o sea, y acorde al artículo, no sé qué. O sea... Así es el juez Dredd, güey. Así de cuadrado, así de insolente, o así de robótico, güey, lo que quieras, güey. Pero se quita el casco, güey, y ya es Stallone, güey. O sea, ya es una pinche película genérica de Stallone, güey. Y la vieja, güey, la juez Hershey, güey, se convierte en una vieja genérica de una película de Stallone, güey. O sea, pero realmente considero que es un placer culposo para mí, güey. Muchos critican, es que el personaje de Rob Schneider, güey. O sea, el personaje cómico, güey, la chingada, güey. Sí, güey, o sea, si te metes al lore, güey, o sea, me he metido, he leído todos los cómics del juez Dredd, güey, y ha tenido personajes cómic, comic relief, güey, para aliviar la tensión, güey, porque el juez Dredd es un personaje, o sea, el juez Dredd no es un personaje interesante, güey, es todo lo que conlleva todo alrededor del personaje es lo que lo hace interesante, güey. Pero tienes que aceptar que el juez Dredd es un ¿en qué año salió esa película? 1995. En ese año, para menos para México o Latinoamérica, el juez Dredd es un personaje oscuro. O sea, eso fue lo que... Por eso es un placer culposo para mí. Sí. Porque me introdujo al personaje. Porque dije, ¿qué es esto? O sea, pensaba que era un retrato, o sea, una copia barata de Robocop, güey. Y no, sorpresa. O sea, me estalló en la cabeza cuando me dije, no, Robocop se basó en este güey. O sea, dices, cuando es un hombre... Que actúa como robot, güey. Robocop, güey. Es un robot con con un hombre adentro, güey. O sea, es completamente lo opuesto y se complementan, güey. Mm-hmm. Y dije, o sea, qué pedo. Y me metí mucho en el personaje, güey. Y, o sea, realmente cuando ya que soy... O sea, de principio me gustaba mucho la película, güey. Y me sigue gustando mucho la película. Una vez al año siempre la veo, güey. Y, o sea, dices cualquier cosa y los memes y todo lo que le saquen, güey. O sea, y leí los cómics, me metí mucho en el personaje y ahora yo pienso que es una mala película, güey, pero sin embargo es un placer culposo para mí, güey, porque me sigue gustando. Pues es que tiene también el factor nostalgia, ¿no? El factor nostalgia y el factor del cariño, güey, que tengo. Pues bueno, gracias a esta película conocí el personaje, güey. So, gracias y no a la vez, güey. O sea, por eso es un placer culposo. Por nada. Sí. Hagamos pacatelazo, vayamos diciendo porque ya tenemos poco tiempo. A ver, Neto, algo rápido, algún otro placer culposo. A ver, pues no sé, así tirando, siguiendo con películas, me gusta. Me gustan un chorro, pero. Échalas. 28 días, secuelas 28 semanas, y nomás porque no salió la de 28 meses. 28 días está con madre, güey. Sí, es buenísimo. A mí me encantan esas películas. La 2 no tanto, pero la 28 días es genial. El hombre bicentenario y. Otro el ejemplo, Bicentenario está muy buena. Sí, también. Habla de la teoría de la robótica, sí. Y esas ondas. 28 semanas sí te la paso, pero las otras son muy buenas. Sí. Sí. Bueno, porque he visto que... Ay, ¿cómo que no? Así como ese Coloso. A mí sí me gustó. A mí me gusta la película. 28 días. 28 días, 28 semanas. La de... El hombre bicentenario, que a mucha gente, es más, cuando me robaron la casa, fue esas tres películas las dejaron, güey. Oh, sí, no mames. Esas tres películas las dejaron. Es que ese ladrón no sabía de nada. Y luego la controversia de que, o sea, la gente iba al cine, güey, y vea, es que quiero ver la 28 días, güey. Y luego la raza de, que le gusta el horror, güey, sabía que iba a película, güey. Y luego entran a ver la película de Sandra Bullock, güey. Porque hay una película de Sandra Bullock que se llama 28 días, güey, de la rehabilitación, la chingada, güey. Y luego al revés, güey. O sea, mi mamá entró, güey. Mi mamá entró a verla de 28 días. Ay, no, estaba bien fea. Eran como zombies, mijo, no sé. Pero no se veían como los cortos. O sea, los cortos eran. Oh, chingada madre, mamá. ¿Cómo te explico? Oye, saludos rápidos a Jorge. Y las películas románticas también me gustan. Está bien, está bien. Ya llegamos a esa edad. De los chick flicks. Te amo. Hijo, esa está demasiado melosa. Dice Jorge Adrián Cruz Cruz, de películas mi placer culposo son las películas de La Pantera Rosa. Me gustan y mis hermanos no entienden por qué, güey, están chidas las de La Pantera Rosa. Me imagino que la película está donde se roban el diamante. La de live action. Se llama La Pantera Rosa. Sí, supongo que es esa. Pero las originales, me imagino. Ajá, ¿no? Exacto. A mí me gusta la película esta de Confusión, o cómo se llama, la de Kung Pao. Ah, sí. Que es esta, con madre, güey. Es esta película loca donde agarraron footage de películas viejas y le empalmaron voces y pelean está contra con una madre, y pelean contra una vaca. Sí, los hombres y o sea. Bueno. Es buena esa. Okay, y esa no es placer culposo, esa es una, no voy a decir una obra de arte, pero es buena película. A ver, vas. ¿Voy otra vez? Sí. Okay. Batman regresa, no, Batman eternamente. La película que le puso los pezones también, bueno, olvídalo. Hannibal. Esa es buenísima, güey. Bueno, olvídenlo. X-Men 3. Esa sí todos la odian, a mí me gusta. Sí, está bien mala, güey. Te la guardaste. Esa sí me gustó mucho. Hulk 2003 de Ang Lee. Siento que es buena película, pero es mal interpretada por mucha gente. Entonces la voy a descartar de aquí. Me gusta también mucho. Es que está muy buena. A mí también me gusta mucho la de Hulk 2003. Esa para después. The Bourne Legacy, que es la secuela a la primera trilogía de Jason Bourne. Donde no sale. No sale de Jason Bourne. Ajá. Sí. Esa a mí sí. La vi en el cine y luego la vi cuando Cinemex. Bueno, Cinemex recientemente había comprado MM Cinemas y empezaron a desafiar sus cines. Y la vi en un sonido bien gacho y todo así, y la película de la verdad no me gustó, pero después la vi en Netflix ya con el concepto de que estaba pasando al mismo tiempo que en la 3. Y las actuaciones de Edward Norton, cómo manejaban las crisis, cómo están matando a todos los que están ahí, y me di cuenta que no era una película acerca de Jason Bourne, sino cómo estaban demeritando una crisis al mismo tiempo que estaba pasando todo el desmadre de Jason Bourne. Y sé que a mucha gente no le gusta la oveja negra de esa franquicia. Por ahí me encanta, me llegó a encantar esa película también. Okay. ¿Space Jam? ¿Cabrín? Nah, está muy padre, chido. Está bien padre. Está con madre, ok. Sí. Duro de matar 4. También está con madre. ¿Es la del hijo? Okay. ¿Es la del hijo? No, esa es la 5. Ah. No, esa es la 5. Sí, sí, okay. No, es la 3. No, la 4 es cuando hackean todo el sistema y arreglan todo con celulares y así. Sí. Pues ya era mi lista que traía ahorita. A ver, Coloso, cierra tu lista. Sí, cabrón, pues nomás dijiste dos cosas, güey. La capirotada y. Los de anime, güey. No traigo más. Ay, con los otros. Yo tengo buen gusto siempre, güey. Bueno, o sea, digo, soy muy fan de Superman, güey, y a la gente le caga mucho el Superman, güey. O sea, no sé si considera como. Depende cuál Superman. Si dice Superman regresa, te la pasaría tantito. Si dice Superman, el de Smallville también. ¿Qué te pasa? Buena, es buena. Era una novela. Es una novela horrible. Era una novela. La cajetearon, es que fue muy larga, pero está bien. Tom Welling hizo ahí empezó bien, pero pues nomás te emocionaban y nunca iba a ser Superman ese vato. Exacto. Es que Tom Welling realmente estaba muy encasillado con la onda de que decía, es que si me pongo el traje, me da mal en la carrera. Él le tenía miedo. Y le fue mal. Y el único que le ha ido bien en toda su carrera es a Henry Cavill, güey. O sea, es el único Superman que ha rompido, ha roto el paradigma de que, ah, es que te metes en ese personaje, güey, ya te va a ir mal en toda la... Y no, la verdad es que no, el vato la está rompiendo en Witcher, güey. Va a ser otro personaje de Marvel, güey, ahora, güey, que ya no cerraron contratos con DC, güey. Y, o sea, es el único que ha roto el paradigma, güey. Fuera de ahí, güey, ni no Brandon firmado, Routh, güey. Ni, no ha firmado nada con Marvel todavía. Estaba el run run. No. Está en el run run. Bueno, está el run run. Pues, pero también dice que va a salir en Black Adam. Y espero que nomás. Ay, te supone si que no más cambio... sale el cuerpo. Se supone que es un cameo, sí, se supone que es un cameo significativo. Pero bueno, entonces, ya para cerrar esto, dice Jorge Drán Cruz, Iron Man 3 no me gusta, pero es la película que más he visto. Ah, bueno, pero tienes que decir que te tiene que gustar, pues, te tiene que gustar. Y sí es mala esa película, por muchas cosas. Iron Man 2 también la ha categorizado como mala. A mí me encanta esa película. A mí me gusta mucho Iron Man 2. Iron Man 2 me gusta y sé que es mala. Me gusta, pero sé que es mala. No es mala. Pero, se ponen algo, los trajes y luchan. Por algo se mantiene mucho en la memoria de la gente, güey. Tanto así, güey, que, o sea, han hecho la réplica del casco, güey, que se abre así, todo quebrado y la chingada, güey. Sí. Es un exitazo, güey. Los trajes. Sale War Machine. Salen los malitos. Son otros robots que pelean con ellos. Como no son humanos, pueden destruirlos a diestra y siniestra. Sale Natasha con el pelo chino rojo, güey. ¿Qué más quieres? O sea, eso todo, sí. Güey. Todo. Bueno, no, entonces... sí, pero sí es mala secuela. O sea, no aporta mucho más que acción. Eso quiero yo, eso deme más, mucho de eso dame. Es que comparas Iron Man la primera y con el crecimiento que tuvo Tony Stark y la clase de película que fue eso, y después llegas con Iron Man 2, que es muy divertida y está muy, es un placer culposo. Son personajes de cómic. Que tiene, o sea, no tiene que ser, no tiene que ser tan complicado. Es un mono que va a matar más monos. Es un señor que se mete una armadura para destruir cosas. Son muy significativos. Discúlpame, I'm sorry por excuse me. Oye, es válido decir que como placer culposo me gusta Robocop 3. Sí, eso es, porque eso esa sí es mala. Híjole, evita haber empezado con eso en vez de la capirotada. Ah, exactamente. Sí. Exactamente. Ahí sí. Digo, okay. Nos encanta Robocop, vuela, pero... hay ninjas, pero güey, sí está muy malita. O sea, de alguna manera echan a perder el personaje, güey, pero dices, tiene todo, güey, inclusive está volando como el Rocketeer, güey, y o sea, ¿y por qué de todas formas no le sale mal, güey? O sea, se ve que inclusive el personaje este, el güey, el actor, si me acuerdo mucho, se llama Robert John Burke, que es el que no es Peter Weller, güey, que le hace, o sea, se ve que no encaja en el traje, güey. Pero al menos tiene la consideración, güey, de usar casi siempre el casco, güey. Sí, para no romper la magia. Para no romper la magia, güey. So, tengo mucho que rescatar a la película, güey. Sí. So, es un pequeño placer culposo, güey. Muy bien. Bueno. Para ir cerrando ya el tema, porque llevamos las 2 horas, 2 minutos de transmisión. Pues yo creo que esto de placeres culposos también es algo muy subjetivo. Porque, digo, aunque hay como que la media... los gustos en general, también metiendo lo que sea cultural, que sea socialmente aceptable, que sea propio, pues siempre va a haber lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, lo que por dentro te mueve, te alegra. Como ahorita, por ejemplo, lo de Iron Man 2, pues sí, obviamente en historia y muchas cosas no, pero a mí me da lo que yo quería de esa película y soy feliz. ¿Sabes? Entonces, pues yo creo que va por ahí y mis palabras o lo que, mis últimos 2 centavos, algo así como si a usted le gusta y no le hace daño a nadie, dele. ¿No? Obviamente estamos hablando de películas, de series, de monos, de videojuegos. De hecho, no hablamos de videojuegos. O sea, ese tipo de cosas. ¿Eh? No se porte mal ni a cosas malas. No sé si alguien más quiera decir algo. Invocando a Martin Scorsese, que hace un par de años que dijo que las películas de Marvel no era cinema, era solamente park rides o así. Es como si te fueras de vacaciones a Disneylandia, la vas a pasar bomba, te vas a subir a los juegos mecánicos y todo, te vas a divertir un chingo, pero no va a ser lo mismo a que si vas a no sé, a las calles europeas, a ver el arte, a conocer el mundo, a experimentar otras culturas y ese tipo de cosas. Para el final de cuentas, pues te gusta, te entretiene y te da el esparcimiento que tú buscabas. Y a lo mejor no te aporta nada culturalmente hablando o a tu vida, pero pues bueno, yo creo que por ahí pudiera ir lo del placer culposo. Yo soy de los que iría a Disney en lugar de ir a Europa. Es muy cierto, porque la percepción de la persona cambia de persona a persona. Y, o sea, lo que a ti te puede impresionar no le puede impresionar a otra persona. O sea, hemos visto muchas versiones de Francia, güey, y se ve como la ciudad de las luces, güey, que todo mundo espera, güey. Pero mi hermana, güey, por ejemplo, ella sí ha ido a Francia y dice que recibió una decepción total, güey. Ella dice, aspiraba a otra cosa, güey. Y realmente no fue lo que... O sea, se hizo como lo que pasó con el Dr. Cos, güey. Los placeres culposos es algo muy ambiguo, güey. O sea, es un tema muy debatible. Puede dar una piedra a una segunda parte, güey. Pero, o sea, te radica mucho en la experiencia, porque tiene mucho que ver lo que te acabo de decir, güey. O sea, fue en el año en que se hizo, güey. Fue las memorias en las que nos conlleva, güey. O sea, alguna canción que parece muy mal gusto, güey. O sea... No sé, como la del Sancudito Loco, güey. La del Sancudito Loco, güey. Puede ser una pinche mala canción, güey. Lo que quieras, güey. O la señorita cara de pizza, güey. De la Cuca, güey. Okay. Sí. Y es una canción de muy mal gusto, güey. Pero a mí me gusta bastante, güey. Porque me remonta a un momento, güey. Por algo la razón muy... que tú quieras, ¿no? O sea, no tienes que justificarlo. No tienes que justificarlo, pero sí hay que justificarlo, güey. Porque... de eso radica los placeres culposos, güey. O sea, algo que estaba mal visto por las demás, la sociedad, güey. Pero a ti te remonta algo, güey. Es que por más subjetivo que sea la situación, o sea, si tú te presentan una buena película, una buena canción, una obra de arte, un camino, lo que tú quieras, tú sabes si está bien hecho o mal hecho. Si tiene una... Pues mi mundo es de las películas, ¿no? Pero tú puedes decir de que, tiene buen guión... La cinematografía estaba padre, la historia tenía sentido, los personajes se desarrollaron. Y puedes decir si una película que no cumple nada de eso y es súper ridícula y te saca la realidad de lo que tú quieras. Y dices, pero a mí me gustó porque me llegó a un nivel personal en el momento en que la vi y la atesoro. Y pues simplemente es algo que a lo mejor se hizo conmigo en mente, ¿no? En el mudo que yo estaba en ese momento. Es verdad. Está. Sí, es verdad. En esto aplica la típica frase del gusto se rompe en géneros. Sí. Y ahorita que tenemos muchos géneros, entonces, los tanto como placeres o gustos culposos, pues es, como decía aquí, que muy, muy, muy subjetivo. O sea, cualquier cosa puede ser un gusto culposo para alguien, y para otro grupo o para otras personas, pues es algo muy normal. Volvemos a la capirotada, ¿no? O sea, sí. Sí, pues eso es algo que generalmente es despreciado por las masas, digamos, pero a ti te dices, no, a mí no, a mí, yo soy una minoría, pero pues es para mí. Es para mí. Perfecto. Es verdad. Sí. Bueno, pues entonces con esto cerramos el podcast de esta semana, esperemos que haya sido de su agrado. Obviamente no mencionamos más, hay más, si usted quiere compartir alguno, déjenlo aquí en los comentarios, en la caja de diálogo, o por Facebook, o por Twitter. Y con mucho gusto lo comentamos la próxima semana. Vámonos con despedidas y saludos. Despedidas y saludos. Déjame poner aquí la imagen. Y a ver, doctor Coloso, despedidas y saludos. No, pues ya sabes, a todos nuestros podescuchas, gracias por habernos escuchado hasta este punto, ¿verdad? O sea, les mando un beso, un abrazo, un besillo en las pompillas. No me lo tomen mal, ¿verdad? Es con todo el cariño del mundo, ¿verdad? A la doctora Coloso, obviamente, a mis padawans, y es a Jim, a Daggett, a todos los que... A Miguel, no se me deja escuchar al Miguel, güey, por favor. Y ya. Perfectísimo. Y estoy viendo las despedidas que pongo aquí, unos GIFs. Las películas de Austin Power también me gustan mucho, y esos chistes de la nave. Parece una... Pero bueno. ¡Johnson! Neto, saludos y despedidas. Bueno, ¿qué? Sí. Bueno, pues... Primero que nada, un saludo y agradecimiento a mi marida, a la señora de El Neto. Y un saludo que ya está bien jetón, pero un saludo a mi mini-mi, literal, con lo de Austin Powers. Y un saludo para todos los que nos escucharon en vivo o nos vieron en vivo. Y para los que nos van a ver en recalentado también, un saludo para todos. Y pues nada, sean felices, disfruten, hagan de su vida un cucurucho mientras no afecten a nadie. Ya es verdad. Eso, muy bien. Perfecto. Sir Mephisto, saludos y despedidas, por favor. Más que nada, primeramente un saludo a mi esposita Betty, que como siempre nos deja esta terapia entre amigos y que esperemos que esta conversación entre amigos pues vaya más allá, transfiera, pues, traspase con fronteras. Un saludo también a mis chiquillos, a mis chukis, que hoy estuvieron bien chukis también. En la tarde ya durmieron rápido, pero híjole, hay días que tienen chingo de energía estos muchachos, ¿no? Un saludo a todos los que nos escucharon, que tuvieron hasta aquí la paciencia. Si les gusta el podcast, pues recomiéndenos, denle like, denle share. Y pues entre más, the more the merrier, dicen por ahí, ¿no? Exacto. Y que ese conocimiento inútil haga el mundo un lugar feliz, un lugar mejor. Perfecto, Irijillo. Muy bien, pues. Y de mi parte, saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras. Saludos a mis Pokémon que ya están bien rolados. Saludos a toda la gente de Podcast Hermanos. Por favor, síganle. Necesito hacer ese slide, no lo he hecho. Un slide para que se suscriban al canal de YouTube de La Gata Gorda. También los pueden seguir en Twitch, donde nuestro amigo el editor nocturno sube videos bien chidos de Kamen Rider, Godzilla, anime, yaoi y todas esas cosas. Ahí búsquenlo así en YouTube, Gata Gorda, y va a estar chido. También escuchen el podcast de nuestros amigos de ¿Qué Demonios? Y de mi amigo Ax García, que se llama Tablero de Juego Podcast. Búsquenlo así, TDP o Tablero de Juego Podcast. Está padre porque están hablando de puros juegos de mesa. Y saludos a la presa de Daggett, también escúchalo, suscríbase ahí con el buen Daggett que tiene reseñas y platica, hace podcast con su esposa. Saludos a Liche. Y pues nada más. Liche es su esposa. Ajá, exacto. Es que siempre se refiere a Liche, güey. Digo, ¿quién es Liche, güey? Es que no los escucha, sí. Liche es su esposa. Y... No, sí los escucho, pero siempre dice Liche. Y dice, es que Liche, la madre. Ay, güey, se refiere a Liche como... No pensaba nunca que era su señora. Sí, saludos para el buen Daggett. Un saludo a ellos dos. Al buen Daggett. Y les recuerdo que este podcast fue traído a ustedes gracias a Better Safe Seguros. Asegúrese con Better Safe. Nuestro amigo, el Pandita, ahí los va a atender. Better Safe Seguros, búsquenlos en Instagram. Usted quiere un seguro de vida, de casa, de escuela, de retiro, de vida, de lo que usted quiera. Better Safe Seguros, ahí seguro se asegura. ¿Qué más? Creo que es todo, ¿no? Pues... No, es todo. Oye, Coloso, no dijiste nada. Ya estamos en octubre y no dijiste nada del Spooky Month. Rápido. ¡Oy! ¿Qué onda? Es que es el Spooky Season, señores y señores. Estamos entrando ya 6 de octubre, gracias a Dios, ¿verdad? Y estamos entrando en el Spooky Season. Espérese, porque tenemos unas emisiones interesantísimas. Historias paranormales. Películas de miedo, ¿verdad? Quédese con nosotros en el Spooky Season de los BG Brothers. Aquí, excelente. Traído por ustedes. Muy bien. Es que no sé si lo saben, estimado, pues escucha, pero el Dr. Coloso, así como hay muchos fans que somos fans de la Navidad, fans de septiembre, de Navidad y sus posadas, del Santo Claus, de, no sé, de las fiestas patrias, de, no sé, de la Semana Santa. El Dr. Coloso es fan de Halloween y de lo que da miedo y esas cosas. Entonces, pues ahí está preparando algunas cosas para este mes. Y... sí, de realmente, o sea, todo lo que me motiva en la vida es mi familia. Y el Halloween. Y obviamente los amigos, obviamente. Bueno, pues ahí está. Entonces, pues gracias por habernos acompañado. Nos esperamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! Pues ya, vámonos. Yo creo que es hora de irnos. Déjame subir aquí la música y vámonos. ¡A chingar a su madre! Señora, pues ahora está diciendo maldiciones. No es pinche cierto. Bye. Esto fue los Mecha Brothers. Hasta luego.